You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 277 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este programa 277, que grabamos al filo, pocos días antes del 8 de marzo, y que vamos a dedicar a esas pioneras que nos han ayudado a visibilizar el feminismo y la lucha contra el patriarcado cuando todo esto todavía no estaba en la agenda mainstream. Perros y perras todas, empezamos. Harry, respect. Respect, estamos meneando el esqueleto aquí en el estudio. Qué temazo, a pesar de este temazo, muy buenas tardes, Juan Carlos. A pesar de este temazo con el que empezamos, me siento hoy tranquilo y sereno, por dos motivos. El primero es que hoy voy a hablar muy poco, y eso me tranquiliza siempre, antes de hacer un programa. Y segundo, porque van a hablar mujeres, y entonces sabemos que estamos en buenas manos. Y no solamente mujeres, sino pedazo de mujeres invitadas al programa de hoy. Todas amigas, así más fácil, no nos fallan. Amigas y sin embargo grandes. María Canina hoy es la única que tiene autoridad para hablar en este programa. ¿Qué tal, María? Hola, muy bien. Pues escuchando esta canción estupendamente, con los almendros en flor, más todavía, la primavera está aquí. Adiós, puto invierno. Hola, primavera y verano. Contenta. Me alegra hacer este programita como hemos hecho otros años y seguro que sale estupendamente. Juan Franer, nos volvemos a encontrar con esta canción que marcó un antes y un después en Barrio Canino. Sí, sí. Esta la pusimos y era aquellas épocas en las que todavía poníamos música porque sí, no le dábamos hilo conductor ni hacíamos nada. Y con esta canción triunfas, sí o sí. Y hoy vamos. Si no la ponemos hoy, por la ventana salimos. El día que pusimos esta canción por primera vez en Barrio Canino, fue el día que decidimos que teníamos que hablar tanto o más antes de las canciones que lo que duraba la canción. Y escribir por lo menos medio folio sobre ella. Y hasta hoy. Sí. Sería el programa 3 o 4 o 5. Así que ya sabéis, si os agotan los programas de Barrio Canino, agradecérselo a Aretha Franklin. Y ya que nos remontamos tan al principio de Barrio Canino, pocos programas después vino por primera vez al programa Patricia Orrillo. Después ha venido muchas más veces. Luego la hemos tenido sancionada una temporada. Y hoy la hemos levantado la sanción. Hemos pedido el VAR, ha salido la revisión. Y hemos dicho, puede venir. ¿Qué tal, Patricia Rillo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, perros. O sea, ahora ya no me vais a volver a sacar de aquí. Ese es vuestro problema. Habéis levantado la veda y esto es levantar la veda del micro. Yo no sé. ¿Es quinta vez? ¿Ya es canina? Yo creo que ya era canina, ¿no? ¿Quinta? Quinta después de la quinta son más de 10. Normalmente aquí presentamos a... Bueno, mencionamos a la gente que va a venir al programa, pero que no está físicamente aquí. Pero como hoy son tantas, no vamos a entretenernos en eso. Entonces, lo vais a ir descubriendo a lo largo de las más de 2 horas que nos quedan por delante. Nos hemos dicho que todas son mujeres, que todas son amigas y que todas son grandes. Con eso es suficiente. Os recordamos que nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org. Que tenéis todos los programas anteriores a este en agorasolradio.org, la flamante web de esta emisora. Y aprovechamos también para saludar a todas las demás radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Entonces, ¿cómo empieza esto, Harry? Pues empieza directo al turrón. Es 8 de marzo, no, todavía no. Pero el 8 de marzo contraataca. El 8 de marzo strikes back. Es el primer 8 de marzo desde que se declaró oficialmente la pandemia. Y a quien le apetezca volver a dar la turra sobre lo malo, todo lo malo de la convocatoria del año pasado, le mandamos a zurrir mierdas con un látigo. Tú eres ETA, cállate ya. ¿Vale? Lo sabemos todas, pero nunca está de más el refresco de conocimientos. El 8 de marzo de 1910 fue el primer Día Internacional de la Mujer. Fue elegido en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Y bueno, fue también, además, curiosamente, la fecha en la que la mujer accedió en España a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Es posible que en aquel momento no se notara, pero desde la perspectiva, aquel fue un día importante para todas las personas que habitamos este planetilla. 107 años después, es decir, en 2017, se celebró el primer paro internacional de mujeres. Pues desde entonces, esta jornada, que además de paro laboral, supone la realización de numerosas actividades de visibilización de la situación real de la mujer, se ha venido a convertir en una muestra de la fuerza indiscutible del movimiento feminista y de lo necesario que es. Nuestra avanzadísima sociedad todavía tiene una cuenta pendiente con las mujeres. Nos encontraremos al típico cuñado que nos diga, bueno, en comparación con nuestras madres y con nuestras abuelas, otro, a zurrir mierda con un látigo. Bueno, avanzamos. Pero siglos de patriarcado no se borran en 4 días. Y de entre los productos del patriarcado, el capitalismo te reserva una dosis extra de precariedad en la recámara, especialmente si eres mujer, madre, migrante, lesbiana o trans. Y si reúnes varios de esos factores, te conviertes fácilmente en la gacela coja para la explotación. Eres una presa fácil. Todos los días son 8 de marzo. Todos los días son día de la lucha feminista. Hoy también. Y quien diga lo contrario, hace hurrir mierda con un látigo. Pero lo que pasa es que nos gustan más las celebraciones que al Ayuso las terracitas en pandemia. Y siempre estamos buscando la excusa para visibilizar juntas eso que andamos peleando todo el año. También somos conscientes de que el feminismo es ahora mainstream, casi hasta molón. Está en todas las agendas de los movimientos sociales. Incluso se ha colado en muchas agendas institucionales y en la de los partidos políticos. Creo que no saben muy bien qué hacer con esa hoja de la agenda, pero bueno, lo tienen. Se ha colado hasta en las agencias publicitarias, que han decidido en un alarde de feminismo que sea un hombre el que pone la lavadora en los anuncios de detergente. Oh, the times they are changing, amigo. Claro que es que ahora el gobierno no es solo el más progresista de la democracia, sino que también es el más feminista. a zurrir mierdas también con un látigo al gobierno. En fin, esto no ha sido siempre así, todo tiene un germen. Y si no, que se lo digan al murciélago o al pangolín. Eso sí que tenía germen. En fin, chorradas aparte, todo tiene un germen, efectivamente. Hay muchas personas anónimas que contribuyeron paso a paso, poco a poco, a que el feminismo se hable, se discute, se trate a niveles que hace pocos años eran insospechados. Y también hay algunas que no fueron tan anónimas, al contrario, hay mujeres muy conocidas por el gran público o por el especializado y que han tirado de popularidad para visibilizar el woman power para el gran público. Hoy hablaremos de algunas de ellas. Historias dispersas sobre pioneras que visibilizaron el feminismo para el gran público. Vamos con ello. Y al que no le guste, ya sabéis, ¡a zurrir mierdas con un látigo! Zurriendo o sin zurrir, que yo creo que está bien conjugado. Juan Franer, este programa tiene que empezar con una canción canina. Sí, estoy empezando a sospechar que todo este texto no era nada más que un MacGuffin para poder decirlo de azurrir mierdas con un látigo. Correcto. Ay, sospechaba. Pero bueno, es la última vez ya que lo decimos en este programa. No. Ya lo veremos. Pues al proponer el tema canino de hoy, que lo propuso María, pues no hubo ninguna duda. Dijo, ponemos este tema de Rocío Jurado. Y dijimos el resto, sí, por supuesto. En el programa anterior, os voy a contar una cosilla, nos resistimos a terminar con un tema de Mecano, ¿no? ¿Os acordáis que era... la temática era ajedrecística? Pues Mecano tiene una canción que es El peón del rey de negras. Efectivamente. No hubo discusión. Y se dijo literalmente en el chat canino, no voy a ponerla porque Mecano me dan vergüenza. Pero ojito con la letra. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y desde aquí os animamos, no que escuchéis la canción de Mecano, porque no os queremos hacer eso, pero sí a que busquéis la letra, sin música, y la leáis, porque la letra tiene telita y va muy bien para ese programa. Pero sí, dijimos, no, Mecano no. Y volvemos al tema de hoy. ¿Nos atrevemos a poner a Rocío Jurado después de haber abierto con Aretha Franklin, con Gloria Gaynor y con Billie Holiday? Pues claro, sí, que sí. Por supuesto. Si es la más grande. En la misma liga que están. A ver, esto me ha tocado contarlo a mí y no os lo quiero destripar porque luego María ya nos va a hablar largo y tendido sobre la Jurado y sobre María Jiménez. Entre lo que ella ha escrito y re-escuchando el podcast 193 de Sangre Fucsia, que se titula Folklore Fucsia, pues he encontrado un poquito la inspiración para escribir todo esto. Las fucsias repiten aquello que ya ha dicho aquí el doctor Harry, de que la Jurado es la más grande. Esto lo dice todo el mundo que habla de ella. En ese programa citan a la bien querida, ¿no? Ya sabéis, esta diva indie también. Y dijo que ella era nuestra Madonna. Uh-huh. Ahí lo dejamos. Joder. Luego hablaremos de Madonna también. Lola Flores dijo, es una... ¡Esa risita! ¡Mandona! Pues eso, Lola Flores dijo que era una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar. Y Gael, fucsia, aprovecha el subidón, se nota ahí que se sube, y dice, Rocío Jurado es lo más épico y metalero del mundo. Y luego pone un tema y no le puedes contradecir. Ojo que Gael sabe de metal, ¿eh? Sí. Ojo que sabe. Y si dice eso será por algo. Sí. En ese programa de las fucsias, Grace Morales, que es el alias de Lidia García, habla un poco de la separación que existe, sobre todo en España, en el mundo académico, entre el mundo académico en España y el mundo de la copla y el folclore, ¿no? Y dice que dice mucho de eso, que uno de los mejores libros académicos sobre la copla sea Coplas para sobrevivir, Conchita Piquer, Los vencidos y la represión franquista, de Stephanie Seaborg, que es una académica estadounidense. Para que veáis esto que os decimos, tiene que venir alguien de Estados Unidos para que nos cuente la riqueza que hay en el folclore de la piel de toro. Sí. A ver, ella lo que dice en el podcast es que esta separación entre el mundo académico y el mundo folclórico, que yo creo que también es extensible al mundo de la militancia y los movimientos sociales, es la apropiación de las formas y las estéticas que del folclore hizo el franquismo, ¿no? Que esto nos ha hecho renegar durante mucho tiempo de todo esto y nos cuesta ahí meter las manos y sacar todo lo que hay. De esto también hemos reflexionado en este programa, ¿no? Cuando estuvimos hablando del cuplé. O cuando hemos hablado de figuras como Miguel de Molina, de Bambino o de Ocaña. De cómo el franquismo intentó apropiarse de la música folclórica como un instrumento de propaganda. Y ya vamos con Rocío Jurado, porque ella, María Jiménez, Lola Flores, todo esto que hemos contado lo tenían ya muy clarito. Y además no se cortaban un pelo en decir lo que les salía del coño. Y la que más y la que mejor lo hizo fue la Jurado. Oh, yeah. Tema canino de hoy. Dice en su letra: a que no te vas, a que sigues como un perro aquí a mi lado, hasta que yo te diga ya. A que no te vas, porque vives por mi amor obsesionado y no puedes renunciar. Pues eso, la más grande. Olé. A que no te vas, a que no te atreves a marcharte para siempre, como juras que lo harás, a que no te vas, a que sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar, a que no te atreves ni siquiera a abrir la puerta por si yo no te reclamo y te tienes que marchar, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a pesar de lo que sabes que yo hago, a que no te vas, porque en realidad tú prefieres estas cartas que te he dado a quedarte sin jugar. A que se te olvida en un momento lo que dices y me besas como un loco y me vuelves a besar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que sigues como un perro aquí a mi lado hasta que yo diga ya, a que no te vas, porque vives por mi amor obsesionado y no puedes renunciar, y aunque sigas siendo como ahora y siempre he sido como tú me has conocido, porque no quiero cambiar. Ah, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no, a que no te vas. Pues eso, un programa que empieza con Rocío Jurado no puede acabar mal, Juanfran. Jamás, lo digamos las veces que lo digamos. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A ninguna. Bueno, vamos a seguir. Tenemos al otro lado del teléfono a una compañera de aquí, de Agora Sol Radio, Sandra, que lleva el consultorio radiofónico. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Preparándome para el 8 de marzo. Bueno, pues cuéntanos a quién nos has, a qué mujer nos has traído para presentarnos. Os he traído a una gran mujer, una mujer muy especial y que fue la mujer que parió el rock and roll. Es Sister Rosetta Tate. Oh yeah. Claro. Eran mujer, negra, lesbiana, judía, rockera, hija de campesinos. Y llegó a ser pues la madre del rock and roll y una de las mejores artistas que ha podido parir la historia. Oye, ¿es verdad que era autodidacta o eso es leyenda por ahí? ¿O eso lo hemos oído en algún lado? Que la tipa aprendió un poco viendo y así un poco de ver y ponerse ya a tocar. Hombre, yo me imagino que en los años 20 en Estados Unidos, cuando eres una hija de una familia negra que trabaja en el algodón, hay cosas que aprendes, bueno, pues por supervivencia, por autonomía. Ella ya acompañaba a su madre era una de las, bueno, de las cantantes más reconocidas en la iglesia evangelista a la que acudía, entonces se llevaba a su hija y su hija mientras caminaba, mientras caminaba y ella empezaba a hablar, pues claro, de acompañar a su madre y de ser también pues hija de una gran cantante, pues aprendió a tocar la guitarra y a cantar al mismo tiempo. O sea que sí, podemos decir que fue una autodidacta. Madre mía. Sí, eso es una de las cosas además que chocan cuando ves los vídeos que podéis buscar en vuestro buscador de vídeos favoritos. Y eso, pues, porque normalmente tenemos esta imagen de la mujer cantando, normalmente con un hombre acompañándola a algún instrumento, pero ella no, ella tocaba la guitarra eléctrica, y cantaba ella, ¿no? Sí, a los 4 años la llamaban ya la pequeña Rosetta Nubin. El apellido de Rosetta Tate lo conoce, o sea, el apellido con la que lo conocemos es porque con 18 añitos, 19, se casó con un párroco o con un pastor. Se divorció porque mantenía en secreto una relación con otra cantante, Mary Knight, y mantuvo el apellido de su exmarido porque le sonaba así como más artístico. Y siempre, como decís, o la mayor parte de las veces, tocaba sola o tuvo una carrera como solista, pero sí que es verdad que en ocasiones tocaba con otros músicos, que es también como muy de la época, ¿no? Como Duke Ellington, también hizo con su compañera, Mary Knight, creó un tema que es Up Above, perdonad que mi inglés es bastante malo, My Head, y tocaban en bares, hacían giras. Bueno, también enseñó a otros grandes músicos o influyó en otros grandes músicos como Elvis, como Dylan, como Johnny Cash, pero sí, su carrera la hizo como solista, y esto es una de las cosas que me parece más importante destacar, que es en una época como son los años 20, 30, 40 en Estados Unidos, siendo mujer negra, que tú sola ocupes un escenario, ¿no? Y ocupes una posición que en aquel momento solamente estaba destinada a los hombres. Y esto, pues dentro de los movimientos feministas, pues es un hito muy, muy importante, ¿no? Porque contribuye contribuyó a la ruptura del segregacionismo. O sea que ella, entiendo que en su carrera profesional tuvo cierto éxito, no fue como otros artistas que como que pasaron un poco desapercibidas y con el tiempo lograban alcanzar una cierta notoriedad, sino que ella en su momento alcanzó cierto éxito, o mucho éxito, no lo sé. Sí, durante los 30 y los 40 tuvo un gran éxito, grabó 17 discos a lo largo de toda su carrera profesional, y trabajó para... espera, que tengo que mirar mis notas. Sí que trabajó para algún sello discográfico importante. Ah, para la agencia discográfica Reminder. Uh-huh. Fue una mujer de gran éxito, no solamente por el número de grabaciones, sino también por su estilo personal, ¿no? Que mezclaba el soul con el gospel, con el rock más puro, porque además influyó en otros artistas. Y sí que es cierto que tuvo críticas. Esto le pasó a Morente también, aunque se va a cambiar. Morente también fue muy criticado por muchos amantes del flamenco. En su caso, Rosetta fue criticada por llevar la música evangelista a los escenarios y convertirla en sacarla, ¿no?, del encierro de la iglesia. Pero aún así tuvo un gran éxito y reconocimiento que, desafortunadamente, y como pasa con la mayor parte de las aportaciones de las mujeres, quedó invisibilizado, ¿no? Es decir, que cuando pensamos en el origen del rock, pensamos en Duke Ellington, pensamos en Chuck Berry, ¿no?, como el padre del rock, o en Little Richard, y sin embargo Rosetta es anterior a ellos y fue la creadora, es el primer sonido rockero que se oyó en la historia, o al menos así es como gusta nombrarlo. Luego también, pues es una mujer que murió de alguna manera temprano, ¿no? Como a los 48, 49, a los 58 años. Uh-huh. Pero bueno, tuvo una gran relevancia dentro de su época, pero como suele pasar con la construcción de la historia dentro del sistema patriarcal, solo unos pocos, y en estos casos son los hombres, son los elegidos para ser nombrados, ¿no? O ser reconocidos. Sí. Pero fue muy valiente, ¿no? Sí. Como le pasa a otras mujeres, ¿no? Fue muy valiente porque decidió hacer una carrera como solista, decidió salir de la iglesia pese a todas las críticas que recibió de su propia comunidad. No tenía ningún pelo en la lengua a la hora de decir que era lesbiana, ¿no? Y presentarse con su pareja, y sobre todo como mujer racializada en los años 30-40, fue muy representativa y referente para una lucha, ¿no? Que es como la tercera ola de los feminismos, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un momento histórico que supuso un cambio pues en los movimientos sociales. Sí, además ahora que mencionas lo de racializada, porque todos los artistas masculinos que has mencionado eran negros, pero luego está el rey del rock and roll, que era Elvis Presley, que era blanco, obviamente, y fue el que se llevó el San Benito. Y uno de los temas emblemáticos rock and rolleros de Elvis Presley es Hound Dog, que era de Big Mama Thornton. Y la biografía de Big Mama Thornton y de Sister Rosetta Tharpe, o sea, eran... Son similares. Igual a Harry que me hacía una señal. No, estás cagando. Sí, sí, sí. O sea, es que eran mujeres, llevaron las riendas de de la música, ellas tocaban la guitarra, tenían una actitud brutal encima de las tablas, fueron criticadas por ello, eran lesbianas. O sea, Bueno, lo tenía todo en la realidad para no triunfar, pero bueno, el talento es lo que tiene, que al final, bueno, tenéis que buscar un vídeo de esta mujer, ¿no? Porque es impresionante verla ahí, joder, en los años 20 o 30, no sé cuándo será, ¿no? Con una guitarra a cuestas, ¿no? Que yo creo que lo normal era que una mujer, como decía antes Juanfra, ¿no? Solamente cantara y estuviera al lado de un hombre, y esta señora cantaba y además tocaba la guitarra, y la guitarra eléctrica, o sea que... Joder. Es impresionante, vaya. Bueno, es impresionante, sí. Sandra, sí. ¿Y qué? Hay un tema además espectacular que es el de That Soul. No, el de Dear and Rain. Es un tema que yo os recomiendo muchísimo, que forma parte, bueno, de una gira. Y bueno, hay un vídeo que se puede encontrar en YouTube, que es un concierto que dio en una estación de ferrocarril abandonada, que se retransmitió a nivel nacional en Estados Unidos, y que entró como una reina al escenario y ves a la población blanca, ¿no? Entonces, pues bueno, son como esos pequeños alarmas, ¿no?, que nos da la historia de dónde, cómo se intercambian a veces las posiciones de poder, ¿no? O dónde... Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Como mujer, extraerla aquí, rescatarla, como ejemplo de mujer que ha sido invisibilizada, pero que fue enterrada por los hombres y por los hombres blancos, ¿no? En este caso. Pues sí, ¿os parece? Escuchamos este Dinner Train que nos comenta Sandra. Nosotros nos vamos a quedar aquí bailando, Sandra, y espero, bueno, que tú ya la conoces, la habrás bailado ya unas cuantas veces. Espero que la vais a disfrutar un montón. Claro, seguro. Sí. Un abrazo muy grande, Sandra. Un beso muy fuerte para todas vosotras. Hasta un abrazo. Luego. Adiós. Chao. Horsey. Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, I've been doing this and that. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stay in the rain. And I'm afraid it is. Oh, it makes me feel happy. Just to know we can stand in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. Oh, ain't it sweet? And I come in on them. Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Give me a key. But you know it, it didn't it? Oh, oh yes, how it rained. I said it rained, children. Rain, oh yes, didn't it? Yes, didn't it? You know it, it didn't it? Oh my Lord, how it rained. You know it rained 40 days, rained 40 nights. Now make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna pull on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Oh, how it rained, rained too long, all night long. Rain, rain. You know it did or didn't it? Oh my Lord, how it rained. My friends, the angels got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too long, all night long. Rain all day, rain all night. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did or didn't it. Oh my Lord, how it rain. Este Rosetta partiéndolo duramente, aquí. Partiéndolo encima del escenario, dándolo todo. Y dándolo todo, seguramente está en algún lado, no sabemos dónde exactamente, nuestra siguiente invitada al otro lado del teléfono. Steph, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy en la plaza de mi pueblo. Oh, yeah. Esperando el autobús para ir a Madrid. No esperábamos menos de ti, reportera itinerante siempre. Steph, un abrazo, ¿qué tal estás? Bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, ¿no? Con un súper programa. Hombre, sí, eso siempre. Claro. Bueno, no te vamos a tener mucho rato ahí, que no sabemos si venir al autobús te llevará o algo pasará, pero cuéntanos, ¿qué historia nos traes y de qué va? Bueno, pues mira, yo quería hablaros de tres mujeres y una película. Uh-huh. Son tres mujeres excepcionales que han luchado mucho por su libertad. Estamos en los años 60, finales de los 60, y una mujer, Mary Kaplan, decide montar una primera película. Ella es ya directora de documentales, ha hecho cosas súper bonitas sobre Picasso, ha trabajado mucho, se llama Mary Kaplan. Uh-huh. Es de origen argentino, y se lanza con su primera ficción, que se llama La novia del pirata, La fiancée du pirate, y se lanza en una historia de una mujer libre y que va a vengar la muerte de su madre en un pueblecito como El Niño, aquí en Perales. Aquí en España, bueno, que podría ser, claro, ser en Francia, pero podría ser en cualquier otra zona así de los años 60, donde el patriarcado está muy fuerte, y la iglesia también, y bueno, así el poder masculino dominante. Y entonces Mary Kaplan decide producir sola esta película porque nadie quiere apoyarla. Y a su salida, la censura prohíbe la película. Bueno, la prohíbe para los menores de 18 años y está a punto de prohibirla del todo, para que no se estrene en cine. Es una película escandalosa, libre en todos los sentidos, y va a tener una actriz de nivel como podríamos decir, una también una actriz libre a la altura de este papel de la novia del pirata, que se llama Bernadette Lafont, que en estos años es un poco la una mujer emblemática de la Nouvelle Vague y así de un montón de directores y directoras como Agnès Varda, que que dan también así pues eso, un paso adelante con el cine. Pero Nelly Kaplan también forma parte así de una vanguardia, pero casi más allá, diría yo. Y la tercera mujer de esta peli, que me que quería también así resaltar, es Bárbara, que hace la canción de esta peli. Y también que son tres mujeres, eso, Nelly Kaplan, Bernadette Lafont y Bárbara, tres mujeres que han luchado por su libertad en todos los sentidos, tanto en su vida personal que como en su vida de artistas. Y eso, y me apetecía mucho hablar de ellas porque para mí ha sido una bofetada la primera vez que vi esta película, no hace tanto, y me encantó, pero me conmovió también mucho, me sentí un poco removida a verla. Y os la aconsejo de verdad para todos, así todas, que es una película sobre la libertad que da mucha energía. Yo me he quedado, Steph, un poco alucinado con lo que nos cuentas, sobre todo con la historia de Nelly Kaplan. Me dices que la historia de una chica que a priori no tiene un contacto con toda la industria del cine ni nada de eso, y la tipa decide llevar adelante el proyecto de sacar una película. Esto, yo no sé si tienes tiempo para contarnos algo levemente o que lo investigamos por nuestra cuenta, pero es bastante flipante, ¿no? Sí, sí, bueno, ella era pareja de un director también de cine, y también era más famosa y había recibido un premio en el Festival de Venecia por un documental que hizo sobre Picasso, uno de los documentales más bonitos sobre el artista, el pintor. Pero no, fue su primera ficción, porque ya decidió pasar a la ficción, pero claro, una mujer que decide sin apoyo montar una película ya era bastante difícil en su época, y además una peli como esta, pues nadie quiso apoyarla, que de hecho decía que los productores se reían mucho de ella y del guion cuando enseñó así por primera vez el guion, y entonces decidió hacerlo sola, porque creía en esta peli y pensaba que podía aportar algo interesante. Y hola, Steph. Oye, una pregunta. ¿Sabes qué repercusión tuvo en su día la película esta de La novia del pirata? Sí, sí, sí, un escándalo. Vamos, así fue. Bueno, ellos pensaban que de hecho ya había apostado mucha de su, bueno, no sé si se dice apostado, había puesto mucho dinero suyo para producir la peli, y entonces se quedó sin dinero porque no funcionó. Ella pensaba que iba a ser un éxito y que claro que la gente lo iba a ver como no reflejo de una realidad, y que las mujeres a lo mejor también pues podía encontrar ahí una voz, ¿no? Pero no, fue un fracaso, y entonces perdió muchísimo dinero, pero así hace unos 10 años más o menos volvió a hacer, porque también se murió el año pasado, en noviembre de 2020, Nelly Kaplan, la directora, y entonces de repente se volvió a hablar de esta película, y también hace 10 años que se la reconoció más como una gran directora. También como llegó a tener bastantes homenajes, eso hace más o menos 10 años. Pero en su momento un fracaso total, fue un gran fracaso. Era una visionaria, sin duda. Steph, no te vamos a quitar más tiempo, que el autobús te roba y no nos deja hablar contigo más. ¿Qué tema musical nos propones para ilustrar esta historia de estas tres mujeres? Pues eso, esa canción de Bárbara, que se llama Moi je m'en balance, que quiere decir que todo me da igual, como que si no queréis de mi libertad, pues yo sigo igual y me iré en otros lugares a buscar mi felicidad, y que soy libre, que es una oda a la libertad, tanto la película como esta canción, y eso, esa canción es también como un sonido de los de esa época también, pero a la vez muy moderna. No sé si, bueno, es en francés, claro, si entenderéis así la letra, pero eso, lo que dice es que ella quiere follar con quien le dé la gana, si quiere estar así con los hombres, con las mujeres, y quiere vivir su vida como a ella le apetece y que no seguirá ningún camino impuesto. Pues nos quedamos con Bárbara, Steph, una mujer libre, como tú eres, una mujer libre. Un abrazo muy grande desde aquí. Un abrazo, Steph, fuerte. Buen programa. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Steph. Adiós, adiós. Je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance. Steph siempre se caracteriza por dos cosas. Una, por traernos siempre historias que nos molan mucho, que nos cautivan. Y la otra, por poner música mucho más elegante de lo que solemos poner en este programa. Elevando el nivel. Por eso tenemos grandísimas invitadas esta tarde. Claro que sí. Y la siguiente es una de la que hace muchísimo que no oímos. No porque nos hayamos olvidado de ella, eso nunca. Pero sí es verdad que hace un montón que no hablamos con ella. Para todo el mundo siempre será Bea Esteban. Para nosotros siempre será Bea Ramalazo, que es como la conocimos. Así que en cualquier caso, buenas tardes, Bea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que vaya tantos... iba a decir, perdona, que me voy con un eco y me he rayado. Que me encantan estos apellidos, que como he militado en tantas cosas, me gustaría saber ahí cómo me tiene la gente en sus agendas, porque habrá de todo. Pero la de Ramalazo me hace mucha ilusión. Sí, lo de Ramalazo, no es que lo digamos aquí, yo te tengo apuntada, sí, ¿eh? Así te conocí, así te queda. Pues me gusta, me gusta. Pues aquí estamos hablando hoy con amigas, así que no te vamos a preguntar gran cosa. Estábamos hablando de esas pioneras de que nos han dado a conocer el feminismo de una u otra forma, así que te preguntamos a ti por lo mismo, cuéntanos esa historia pionera. Bueno, la verdad es que cuando me propusisteis participar, madre mía, me entró la nostalgia. Digo, ya estoy cumpliendo años, que me acuerdo de la infancia mucho. Entonces, nada, me acordé de un libro que tengo que se llama Manual de la Bruja, que me regalaron unos amigos de mis padres que para mí eran como, ¿sabes?, esos tíos modernos, cercanos, ¿no? Esa gente que te hablaba, te llevaba a sitios diferentes, cosas así un poco transgresoras. Y la gracia de este libro, pues eso, pues que es un manual para ser la perfecta bruja, ¿no? Y yo creo que me llamó mucho la atención, pues, las historias de estas tías que van a contracorriente, que son feas, solteras, solitarias, ¿no? Muy extravagantes, y lo sobre todo que son geniales ahí haciendo bromas a la gente, gastando bromas. Y nada, pues es un libro muy recomendable porque es sobre todo ilustración y con mucho sentido del humor, y pienso que ha pasado bien los años, ¿no? El tiempo no ha pasado por este libro, porque la prueba de algodón es que mi sobrina siempre que viene a mi casa me pide el libro, ¿no? Y mira que ella ya tiene 12 años, pero todos los años siempre me pide ver el libro. Yo creo que bueno, a lo mejor ahora hay mucha literatura infantil y juvenil pues distinta, ¿no? Sobre todo de las brujas o de cosas menos moñas que las de antaño, pero me da la sensación de que ese punto ahí mordaz que tiene este libro no lo tienen los de ahora. ¿Y qué hace? ¿Cuenta historias? O sea, ¿son cuentos cortitos? Cuéntanos un poco. Vale, pues mira, es un manual en toda regla, dividido en secciones muy importantes si tú quieres ser una bruja de hoy en día, ¿no? Pues habla de cómo tiene que ser tu casa, pues a ser posible, pues eso, alejada de la gente para evitar vecinos y turistas, a ser posible, al parecer a las brujas les gusta lo gratis, ¿no? Entonces, pues vivir en un molino de viento sería lo ideal. Luego, está guay porque, pues yo qué sé, te da recetas de cocina, pues en plan una tarta envenenada, sopa de gusanos y tal, pero te pone el equivalente de los ingredientes, pues si acaso tú en tu casa, pues a lo mejor no tienes un tarro lleno de uñas, pero sí que tienes un tarro de almendras, ¿no? Pues para que puedas hacer esas recetas en casa, que eso me parece muy divertido. Que yo creo que no lo hice nunca porque este libro a mi madre no le gustaba. Y eso y nada, lo hace doblemente atractivo. Sí, sí, total, total. Por eso os decía al principio que me lo regalaron esta especie de tíos modernos que yo tenía, porque es que de otra manera no habría tenido acceso. Luego, pues yo qué sé, te explican cómo leer La buena aventura en los pozos del té. Pues en plan, si ves que el té te ha hecho una forma de ataúd, pues a lo mejor hay malas noticias a la vista. Pero peores noticias son que aparezca los pozos con forma de bebé. Y ya, si te encuentras una mosca muerta, pues lo siento, te han envenenado, así que te queda poco. Hostia, ¿y si te aparece un perro? Un perro no sale, pero, por ejemplo, si sale un gato, ponía algo así como que un amigo te ha traicionado. Pero un perro no sale, mira que lo está buscando, pero ya sabes que las brujas son más de gatos. El perro significa que te van a llamar de la radio para que cuentes cosas extrañas. No va a ser eso, un pelo de perro. Y nada, pues también eso, cómo hacer bromas, cómo gastar bromas navideñas, en plan, pues derretir los muñecos de nieve de los vecinos moñas y yo qué sé, o cambiar el nombre de los regalos y así, pues a tu madre le cae la corbata y la pipa y, y a tu padre otra cosa. Bueno, yo qué sé, son así chorradas, pero que a mí me gustó mucho y sobre todo, bueno, pues eso, que lo de las recetas que os decía o yo qué sé, viene también un patrón para hacerte un gorro con una calavera, cosas así. De punto, vamos, me refiero, o sea, yo que sé, tiene luego esa parte práctica y estoy viendo ahora que la última sección es la bruja moderna, pues con las profesiones, claro, más actuales, ¿no? Porque ahora, pues lo de los hechizos y tal, pues no parece que genere muchos ingresos, pero puede ser, por ejemplo, te sugieren ser profe de gimnasia o... que además... o guardia de tráfico, está guay porque además te indica qué cualidades tienes que tener, ¿no? Para estos empleos adecuados y en concreto, pues mira, profe de gimnasia, pues tienes que odiar a los niños, evidentemente. y tener ambición de poder, por ejemplo. Yo qué sé, está bien, la verdad. Estoy seguro de que cuando este libro cayó en tus manos la primera vez y subsiguientes veces que te acercaste a él, ¿qué te llamó más? ¿Qué recuerdas? ¿Hay alguna cosa, alguna anécdota que cuente? Algo que dijiste, uy... Este es mi camino. Pues yo creo que sobre todo esa sensación de ir contracorriente absolutamente, ¿no? Pues yo qué sé, pues es que incluso les pasa a las niñas de ahora, pero yo creo que yo por lo menos siempre he sentido esa presión de tener que ser un poco niña repollo, cosa que nunca fui afortunadamente. Entonces, eso de ver ahí estas señoras que se lo pasaban guay siendo pues súper guarras, súper sucias, haciendo maldades, eso me llamaba mucho la atención. Pero sobre todo, yo qué sé, leyendo así algún artículo de internet sobre este libro, pues una chica decía, bueno, pues que este libro demuestra que ser bruja es más difícil que ser una persona normal, pero bueno, eso, que aunque sea más difícil, vamos, ¿quién va a querer ser normal? Y yo creo que eso es lo que más me atrajo del libro, sobre todo el sentido del humor, ese punto pícaro y muy contracorrientes. Y ya te digo que de leerlo infinitas veces, ¿no? Me da la sensación, tiene mucho detalle los dibujos y cada vez descubro algo nuevo. Pero bueno, es eso, lo de que ser mala mola, y eso no es muy habitual. Hombre, está claro que cuando, leerlo. O sea, que cuando eres pequeña, ¿no? Y lees un libro así, me imagino que el ver que se puede ir a contracorriente tiene que ser súper chulo, ¿sabes? Porque es verdad que como tías, pues te marcan unas pautas cuando eres pequeña, ¿no? Y sin embargo, si lees un libro donde esas pautas no existen, tiene que ser algo súper revelador. Sí, sí, sí. Por eso cuando me propusisteis hablar de referentes, bueno, pues habría sido más fácil a lo mejor tirar de cantantes o incluso deportistas o figuras políticas, yo qué sé, pero pensé, bueno, es que este libro, ya te digo, que me enseñó, pues eso, a ser traviesa o a ser eso, que pues sobre todo esa sensación de, mira, pues estas señoras, cada cual vive sola, por ejemplo, nadie, en ningún momento se habla de maridos, cosa que ya ves en todas las literatura infantil, siempre al final termina habiendo algún amorío. Y bueno, sí, no sé, yo creo que como referente está guay. Además, bueno, el libro es del 1984, pero sí que está reeditado, porque mira, el año pasado se lo regalamos a una amiga que está en un grupo de trabajo, bueno, ahora, ¿no?, de gente en torno a Silvia Federici, un poco recuperando la historia de las brujas en España, pues se lo regalamos pues para que tuviera también esta bibliografía a mano. Necesaria. Así que está todavía a la venta. Necesaria en todo el manual caso. De la bruja se llama. Pues ya tenemos a la gente buscando la peli que nos ha contado Estef antes y el manual de la bruja, seguro. Oh, eso ya. Es. Vale. Pues ya que tenemos a la gente entretenida, entonces vea, vamos a ponerles una canción. Vale, pues nada, siguiendo con esta nostalgia que me ha caído como un mazazo, me acordé, el siguiente así referente brujeril que tuve fue ya pues en primero o segundo de BUP con la peli esta de Jóvenes y Brujas, que no tengo claro que pase tan bien el paso del tiempo como el manual del libro de manual no de pasa, brujas. No, no lo pasa. Pero no, ¿verdad? No, no lo pasa. Me ha dado miedo volver a verla, así que yo ahí lo dejo, prefiero quedarme en la nostalgia. Mejor. Pero el caso es que tuve por la feliz idea de comprarme en su día el CD, que está fenomenal, la verdad. Y entre otras canciones hay una de Elástica, que bueno, que es un grupo que conoceréis más que de sobra, ¿no? Pues asociado al Britpop de noventero, pero bueno, con ciertas raíces punk rock. Y nada, pues hay una canción de Elástica en esta banda sonora y me encantó, porque también tenía, no sé, un amigo de mi hermano me regaló una copia del disco de Elástica, pero esta canción es como inédita, no la he visto en ningún sitio. Así que nada, os he indicado que pusiéramos, si os apetece, Spástica de Elástica. Pues vamos a escucharla. Un abrazo, Bea. Venga, un abrazo. Nos vemos, chao. We'll be right back. vaya temazo que nos ha colado aquí Bea. Hacía un montón que no hablábamos con ella. Hoy estamos moviendo el esqueleto en el programa mucho más de lo habitual. Y esto tiene una razón. Se acabó la dictadura del punk. ¡Viva el feminismo! Pues si quieres mover el esqueleto, siempre tenemos que hacer la llamada que vamos a hacer ahora. A ver. Que nos va a contar la historia que nos vaya a contar, pero luego nos va a poner seguramente un temazo de mover el esqueleto, además con mucha sutileza, ya lo verás. Con cosas ranciunas, porque le gusta lo viejuno, pero potente. Y tenemos al otro lado del teléfono ya a Mariana. Es que es verdad, siempre tira por ahí. Mariana. Hombre, pero rancio no tiene por qué ir paralelo a viejuno, ¿no? Bueno, joder, es que... No lo he dicho en el, lo he dicho con mal, hoy con mala baba. Hoy justamente no. Y menos teniendo a Mariana de por medio. Mariana, ¿qué tal? Pues mira, aquí encantada con la tarea que me habéis puesto. Mariana, Lady. Encantadísima. Lady y sí que Stormy vengo un poco Monday. Viejuna. Ya sabéis que a mí esto del viejunismo, pero claro, vengo a poner en valor que el viejunismo pues es mucho más actual de lo que se pueda pensar. Ahora veréis por qué. Mariana, contigo siempre cuando hacemos este tipo de cosas, nunca acertamos la historia concreta que es, sería imposible, pero siempre acertamos más o menos de qué va a ir. Sí, sí, veréis. Claro, yo es que hoy vengo, de hecho el tema que traigo hoy es un tema de Ida Cox, de 1924, que se llama Las mujeres salvajes no tienen triste el blues. Esto es una traducción muy rara porque el blues es un juego de palabras. Sería don't have the blues, quiere decir no están tristes, pero es eso, que no cantan un blues triste. ¿Y por qué decía esto Ida Cox? Bueno, pues porque las grandes damas del blues clásico de los años 20 y 30 tenían mucho que decir y no precisamente triste. Yo me estoy remontando un poco, bueno, a ese tiempo un poco de entre las dos grandes olas, la llamada primera y segunda del feminismo, ¿no? La primera, evidentemente, es la que surgió en Europa y parte de Latinoamérica y Estados Unidos para conseguir el derecho al sufragio con las sufragistas y tal, y entre esas dos décadas se empezó a conseguir ya la igualdad de jure o de facto para conseguir el derecho al voto y el derecho a la propiedad, ¿vale? No nos olvidemos que no podían ser propietarias de nada, el propietario era su pariente. Y luego vino esa gran segunda ola feminista, o lo que ya se llamó Movimiento de Liberación de la Mujer en los años 60. Pero claro, entre esos años 20-30 y en los 60, ¿qué pudo haber por medio? Porque de repente el conseguir el derecho al voto como que ya dejaba un poco sin armas profundas esa primera fuerza feminista de esa primera ola, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó en esos años? Pues justo. El mismo año que las mujeres consiguieron el derecho al voto en Estados Unidos, que fue en 1920, Mammy Smith grabó el primer disco de blues de una cantante afroamericana. Y ahí empezó todo. Y os diréis, ¿por qué? Pues porque en la historia del blues, lo primero, muy al contrario que lo que es habitual en otras músicas, las mujeres jugaron un papel fundamental desde el minuto uno, desde su nacimiento. Mammy Smith no fue la primera, mucho antes que ella hubo otras y tal. Y fueron pioneras que, sin imaginarlo, pues estaban poniendo no solo los cimientos de la música del futuro, sin ellas sería imposible pensar una Nina Simone, una Aretha Franklin, una Amy Winehouse, una pues todas las que queráis, una Janis Joplin, sino que eran mujeres que no solamente cantaban diferente, sino que vivían diferente. Y os preguntaréis que qué tiene que ver esto con el feminismo. Pues tiene mucho. Porque esa primera ola feminista tenía mucho que ver con un pensamiento en Estados Unidos muy relacionado con el pensamiento cuáquero, ¿no? La mujer se ponía en valor a través de cualidades positivas, consideradas muy femeninas, como la templanza, la vida piadosa, la abstención de beber alcohol, etcétera, etcétera. Luego eran muy beligerantes, porque eran estas que se tiraban delante del caballo del rey y estas cosas, ¿no? Pero... Sí, luego daban caña, pero claro, ellas desde la mesura siempre. Pero se juntó esa, que además muchas de ellas estaban relacionadas con el movimiento abolicionista, eran mujeres, esposas de líderes abolicionistas, se juntó en ese final del siglo XIX que se produjo la abolición de la esclavitud. ¿Y qué pasó con la abolición de la esclavitud? pues toda esta gente que había estado siendo tratada como animales, todas las personas negras afroamericanas, que además hasta su propia sexualidad era algo que estaba completamente controlada por los amos blancos, eran digamos que tenían que copular y procrear entre ellos para sacar nuevos esclavos físicamente rentables, ¿no? Pues con esta abolición de la esclavitud, por primera vez en la historia de la presencia africana en América, miles de mujeres y hombres de raza negra pudieron tener la posibilidad de tener relaciones sexuales libres, que parece que se dice pronto, pero no implica poca cosa. Y este blues clásico de los años 20 y 30, donde os digo que la presencia femenina fue tan importante como la masculina desde el principio, fue la primera forma de arte que surgió después de la abolición y dio expresión a dos de esas conquistas que se habían logrado, la libertad sexual y la movilidad, ¿vale? Estas mujeres, por tanto, surgen como cantantes de blues, como trabajadoras y como profesionales. Cuando normalmente todo el feminismo ideológico y tal eran mujeres de clase burguesa, casadas y lo que os decía, poniendo en valor pues la maternidad, etcétera, etcétera, no había arraigado tanto el feminismo entre las clases, digamos, trabajadoras, obreras o lo más bajo de la sociedad, ¿no? El bello lumpen, que le llamo yo, el bello lumpen. Y bueno, pues las letras de estas mujeres estaban plagadas de referencias a todo esto que les pasaba en su vida y al control de sus deseos, al ejercicio de su propia sexualidad. Apenas ninguna canción de blues interpretada por mujeres habla de la maternidad o de los hijos. Sus trayectorias vitales además estaban construidas también al margen de esa moral de la época. Era gente que eran mujeres que curraban muy duro, en condiciones muy penosas. Y bueno, pues contradecían toda esa ideología dominante, incluida la feminista, en ese momento, tirando por tierra todo el rollo de las mujeres, el enamoramiento y tal. Cantantes como Ma Rainey, como Bessie Smith, como Aida Cox, que es la que os traigo hoy, como Clara Smith, sacaron a la luz sin vergüenza y con voces desde luego irreemplazables, porque eso es indiscutible, los temas que afectaban a las mujeres negras. No son mujeres débiles, hablan sobre el maltrato, escapan de la sumisión, se resisten a reflejar resignación o trayectorias femeninas al uso, hablan de la independencia, del control de sus deseos, del ejercicio libre de su sexo, y ahí conectan con toda esa clase trabajadora que no tenía necesariamente por qué ser negra, pero sí que desde luego encontraba muchos más puntos en común con estas letras y estas canciones que con lo que podía decir una mujer que estuviese en unas condiciones sociales y económicas pues bastante diferentes, ¿no? Estas mujeres forjaron imágenes de mujeres vigorosas, no temían ni a su vulnerabilidad, no temían pegarle una patada a su pareja si les estaba complicando la vida, y crearon una conciencia social de corte feminista, sin saberlo, en la que convergían la crítica racial de género y de clase. Así que, ¿qué os parece? Madre mía, Mariana, qué completo, nos has dejado de piedra. Madre mía, no se puede condensar más conocimiento en menos tiempo, es increíble. Bueno, es que bueno, esto es mucho, estoy conteniéndome, tengo mucho más escrito, pero me estoy conteniendo. Nos consta, claro, seguro. No puede ser, yo entiendo que es que esto participamos muchas y muchos y hay que dejar cachito, pero yo creo que este trocito, ya que me habéis dado la oportunidad, creo que este tema es muy interesante, ¿no? De hecho, en los 60, Angela Davis, una de las grandes ideólogas feminista afroamericana, De esa época, de esta segunda ola y tal, cogió las letras de Bessie Smith y de Gertrude Ma Rainey y sobre ella estructuró e hizo un estudio del que sigue siendo un poco su libro de referencia, tiene más, ¿no? Pero se llama I Used to Be Your Sweet Mama, que es además el nombre de uno de los temas de Bessie Smith, Ideología, Sexualidad y Domesticidad. Y de hecho, a partir de ahí se cambió la visión del feminismo, por supuesto rompió la hegemonía acerca del amor y la sexualidad, como comentábamos, y multiplicó los puntos de vista y demostró que no se puede hablar en nombre de todas las mujeres cuando otras voces minoritarias no han sido incluidas, ¿no? A partir de este texto luego surgieron otros discursos como los de los homosexuales o transexuales y, bueno, pues empezó a acuñarse también a partir de aquí términos como que han sido tan importantes para el feminismo moderno y tal como el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, pues qué mínimo que rendir un homenaje a aquellas mujeres del blues que cantaron lo que había que cantar para sacudir la sociedad y que sin ellas, pues como os comentaba, ni el feminismo ni la música actual sería la que es, ¿no? O sea, así que chapó por aquellas mamas del blues. Oye, de acuerdo completamente, Mariana. Y doña Mariana, alias Stormy Monday, ¿qué canción nos vas a poner? ¿Nos vas a poner a Ida Cox? ¿Nos vas a poner estas mujeres salvajes? Sí, exactamente. Voy a poner un tema de Ida Cox que se llama Wild Women Don't Have the Blues, lo que os decía, con el juego este un poquito intraducible de palabras. Es un tema escrito por ella misma en el año 1924. Ida Cox escribía casi todos sus blues. Y os voy a poner a decir un poquitito de su letra traducida para presentarlo, si os parece, y luego ya le dais cancha a doña Aida. Ella viene a decir aquí, entre otras cosas, tengo mi forma de ser y hago las cosas a mi manera. Cuando mi hombre se pone a patalear, dejo que busque otro hogar. Me pongo ciega de buen licor y me echo a la calle toda la noche. Cuando vuelvo, si el tipo no se porta bien, lo largo. No sirve de nada ser una niña buena. Será mejor que cambies y te vuelvas una salvaje. Las mujeres salvajes son las únicas que se apañan, porque las mujeres salvajes no se angustian. Las mujeres salvajes no tienen triste el blues. Joder, vaya letraza. ¿Eh? Brava Ida Cox, brava Mariana. Pues en el año 24, o sea, es que esto es flipante. Sí, señora. Sí, señora. Oye, Mariana, ya solamente nos queda escucharla, nos has puesto los dientes largos. Ala, pues venga, disfrutadlo. Es un tema cortito, son dos y poco, así que espero que disfrutéis mucho con doña Ida Cox. Un besito y gracias por este programa, que seguro que estoy deseando escucharlo al final, cuando ya esté el podcast. Y nada, que feliz 8 de marzo, grandes, guapas, locas, libres y pues eso. Venga, otro 8, aunque sea un poco raro. Olé. Pero a por más. Un abrazo. Un besazo, Mariana. Un abrazo grande. ¡Mua! Perretes. ¡Mua! Hasta luego. Chao. About their trifling husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wandering coppers don't come home. But wild women don't worry, wild women don't have no food. Now when you've got a man, don't never be on the square, cause if you do, you'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep on working hard both day and night. Cause wild women don't worry, wild women don't have a disposition and a way of my own. When my man starts kicking, I let him find another home. I get full of good liquor, walk the streets all night, go home and put my man out if he don't act right. Wild women don't worry, wild women don't have it. You never get nothing by being an angel child. You better change your ways and get real wild. I'm gonna tell you something I wouldn't tell you a lie. Wild women are the only kind that really get by. Vaya historia y vaya temazo que nos ha traído Mariana, que nunca nos defrauda para estas cosas. La verdad es que Mariana es una persona que podemos invitar absolutamente a todos los programas de Barrio Canino. Se hable de lo que se hable y encajaría. Sí, verdaderamente, pero sobre mujeres negras del blues de los años 30 hay poca gente que sepa más. También es verdad. Vamos a pasar a la siguiente invitada, que también es otra que no defrauda. No ha estado aquí muchas veces. El otro día mirando, digo, mira, justo un año hace que la última vez estuvo por aquí. Ana Cibeira. Esta es de esas invitadas que presentamos con el nombre y apellido. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¡Qué cabrones! Es así. Eso es la verdad. En la intimidad también. No eres Ana, eres Ana Cibeira. Ana Cibeira. Oye, invitamos sí, a Ana Cibeira, caché. Sí. No muchas pueden decir lo mismo. Aquí en Canino apellido solo tienen unas cuantas. ¿Qué tal, Ana? Exacto. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el convite. Y muchas gracias por estar ahí, a ti. Pues en un día como hoy, hablando de feminismo, de mujeres que se han significado y han hecho patente su feminismo para la humanidad, sabíamos que, voy a contar historias así, tú eras una de las personas autorizadas para contarnos algo. Así que cuéntanos. Gracias. ¿Qué nos traes? Con apellido y todo. Bueno. Cuéntanos qué historia es la tuya. Pues yo quería hablaros de la Biblioteca de Mujeres, que es un proyecto que casi nadie conoce y a pesar de parecer institucional, ahora os cuento por qué, en realidad tiene un origen do it yourself, de hazlo tú misma. Y también tiene una ubicación forzosa, pero al fin ubicación underground, ahora también os cuento por qué, y también es muy fancinera, entonces me pareció interesante traerla pues por el 8M a Barrio Canino. Y os cuento entonces. Sí, va todo bien, Luis, yo material de primera mano, todo nos gusta, está bien, suena bien. Claro, es que es engañoso el proyecto, porque en realidad es una biblioteca que ya pertenece al Instituto de la Mujer desde el 2006, pero en realidad es un proyecto que lo ha hecho, bueno, básicamente una tipa, Marisa Mediavilla, que ahora ronda los 70 y pico, Y con muchas colaboradoras, obviamente, en toda su trayectoria, que tiene como desde los años 80, tiene, iba a decir 30 años, y pues eso, ¿no? Como que su origen fue, o sea, lo hace ella cuando en otros estados europeos es un proyecto pues del mismo estado, o sea, es un proyecto del, digamos, de la rama de bibliotecas y archivos del Estado, pues crean algo así para salvaguardar la memoria literaria e histórica de las mujeres. Y en este caso, pues fue iniciativa de una mujer que militaba entre las feministas independientes, se hacían llamar, y bueno, dice que primeramente ella lo que hacía era en su tiempo libre ir a comprar libros pues a librerías grandes del momento, que siguen siendo las de ahora, Machado, Visor, sitios así, y como compraba libros de tías, entonces se dio cuenta un día que era por su paranoia del franquismo, de por si desaparecen otra vez, ¿no? Así empezó. Y luego, como militaba, ya os digo, pues digamos que debatían temas, que salían en artículos y estaban como siempre buscando el material. Y supongo que siendo conscientes de que eso se pierde, ¿no? Y también el propio material que ellas generaban, los panfletos de las manis, los pósters, las chapas, los fanzines, las revistas, porque en ese momento los colectivos se reunían en Barquillo 44, que fue la Asamblea Feminista de Madrid hasta hace muy pocos años. Entonces, bueno, nace eso, con esa vocación do it yourself de ella, hacer su biblioteca de mujeres primero, de mujeres pues porque era lo que le molaba, y luego diciendo, pero esto hace falta. Entonces, bueno, y la cosa es que ahora mismo, desde la donación en 2006 que tiene Delito, están en los sótanos del Museo del Traje. Entonces, todavía, tanto Marisa como las otras mujeres que forman parte de la Asociación de Amigas de la Biblioteca están reivindicando un espacio propio. o sea, un sitio, un edificio, pues público, cualquiera, porque ella la donó porque quería que fuera público, no quería que fuera su biblioteca, ni privada, ni nada, y digamos que no se podía articular desde el movimiento feminista porque tiene que tener una categoría y hasta la donación es solo una asociación. Pues eso, lo donó, y en vez de ser una biblioteca, pues como solicitó y como es una biblioteca que es abierta, de uso para todos los públicos, que haya préstamo, que, bueno, luego pidió una cosa que no sé si ocurrirá algún día, que es que el personal que la lleve sea especializado bibliotecario y feminista, ¿no? Para que los fondos no se pierdan lo que hay, se conserve bien y se pueda hacer buen uso de ella, como hay que hacer en una biblioteca, que es como, pues eso, darle visibilidad a los libros, hacer ciclos, movidas, ¿no? Y siguen reivindicando un espacio, porque ahora mismo es una colección cerrada. O sea, ahora mismo son unos fondos en un sótano de un museo que no tiene nada que ver. Y ahí andan, luchando. Entonces, bueno, pues eso, me interesaba traerlo. Siempre salen con su pancartita en el 8M, también por eso lo de la mani, la canción, el sonido que os he enviado. Y no sé... Cuando, según nos ibas contando, has ido citando nombres, aquí en la mesa ha habido gesto de sentimiento. Patri decía, sí, wow. sí. A Marisa Mediavilla la conoces. Claro, yo a Marisa la conozco, y lo que es increíble es que desde hace años se está reclamando este espacio, se le han ido peloteando de todos los sitios, desde el ministerio, a asociaciones, a espacios municipales, espacios comunitarios, y es como parece mentira que una joya, que tendría que ser además un orgullo, está encerrada y enterrada en el Museo del Traje, ahí que totalmente, además no se sabe si se va a deteriorar, perdona, todo ese material. Es que es una pena. Exacto. Y me creo, si no he entendido mal, que hay parte de ella, o sea, tú puedes, a ver, tiene un préstamo hoy en día que es que tú puedes solicitar por email tal fondo que consultas en un catálogo que hay, y entonces lo puedes consultar allí, ¿no? Previa petición por email. Pero me consta que hay parte del catálogo que no está catalogado. Claro, es decir, que tú vas a ver que hay una obra de, yo qué sé, Carmen de Burgos, y si no está catalogada, porque hay cosas que todavía no lo están, desde el 2006, por ellas, ¿eh? Sí, por Marisa. Pues eso, no puedes saber qué está, entonces no se puede consultar. Claro, de hecho, y es ese rollo de proceso, que no es un sitio abierto. No, y que de hecho con Marisa decíamos, bueno, es que además toda la labor de digitalización de un montón de cosas, porque se acaba deteriorando el papel, ella tiene guardados carteles, tiene guardados fanzines, tiene guardado una cantidad de cosas que son joyas y son nuestra memoria. Y como pasa siempre con estas cosas, no lo valora quien tiene, digamos, el presupuesto, la infraestructura y la capacidad para hacer que ese archivo fuera de verdad un archivo, que ahora mismo es... Bueno, y ni siquiera, porque, quiero decir, eso les vino hecho. O sea, eso es una donación, digamos, casi privada, sí, no privada, pero... Eso estaba hecho, lo único que tienen es que conservarlo, ¿no? Pero no, o sea, solo conservarlo. Ni siquiera es una inversión inicial. Bueno, a ver, o sea, de hecho se ha hablado de muchos espacios que podrían albergar el museo, porque no hay muchos museos de la mujer en el mundo, hay algunos, pero muy poquitos. Y de hecho este podría ser uno de los más importantes de Europa. Y claro, se ha estado hablando, porque yo recuerdo haber estado hablando con Marisa y como ella me decía, no, si es que, a ver, desde el ministerio nos están diciendo que quieren poner un espacio grande que realmente permita un espacio, un lugar de consulta, que se pueda, digamos, no solamente que sea un archivo, sino que tenga un lugar expositivo. Claro, porque si compras fondos, tiene que, una biblioteca prevé eso, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, porque esta no es una biblioteca que pueda haber expurgo, o sea... Lo que hay, lo hay, ya está, pero sería lo que ella pidió, y lo que es una biblioteca es que se vaya ampliando el fondo, que se siga comprando, pues. Exacto. Bueno, pero sí, esto es un ejemplo más de por qué se tiene que reivindicar todos los días el feminismo, no solamente el 8M, del espacio que ocupamos las mujeres en la sociedad, que es ninguno. Entonces lo de la biblioteca de mujeres es un ejemplo más de lo que pasa socialmente. Sí, sobre todo la palabra de las otras, ¿no? Claro. Y lo que ya está hecho, porque estamos siempre con la historia de por primera vez, pues si todo lo que hacemos se destruye, no queda constancia, no se transmite, eso también es una responsabilidad nuestra. Primero porque le sacamos importancia a muchas cosas, y luego porque no escribimos muchas cosas, y sobre todo en este terreno que roza... También lo do it yourself, porque todo lo que tiene que ver con archivo del movimiento feminista español, que ya lo ha intentado hacer como ha podido, eso desaparece, o sea, eso es calle, ¿no? Eso, entonces, recoger eso, archivarlo, tiene mucho valor. Y luego les decía lo de fancinero, porque ella ha recopilado fanzines toda la vida y ahora se ha encontrado con Andrea Galaxina, que es la que lleva bombas para desayunar, y entonces Andrea ha donado toda su colección de fanzines a la Biblia. De hecho, tiene un Tumblr público y que tiene catalogado por temas lo que ha donado, y creo que incluso Andrea dedica una parte de su esfuerzo personal a seguir cogiendo fanzines y apartándolos para donar a la biblioteca posteriormente. Pero muchas estamos haciendo eso con tipos de obras, pero nos da miedo donar a la biblioteca para que acaben unas cajas en el sótano del Museo del Traje. O sea, y luego todas las mujeres también que se están muriendo, que tienen bibliotecas o que quieres donarlo porque eres vieja o lo que sea, todo eso, y pues igual que lo que pasa con las bibliotecas anarquistas y todo, eso debería ir a un sitio. O sea, debería haber algo público de cada una de estas facciones de la vida donde la gente pudiera donar los libros, porque hay cosas muy valiosas, pues hay cosas que no, o repetidas, pero y de eso se trata, sí. Pues es una gran historia, por otra parte, para todos, sí. Para todas las personas que no conociéramos esta historia, sabemos que por un lado podemos intentar solicitar algo. Y por otro lado sabemos que se está cometiendo una grave injusticia con un material que debe estar al acceso público de manera fácil. Y pronto, por favor, que no nos tiremos mil años más. Bueno, Ana, cuando te preguntamos qué música querías para ilustrar, qué canción querías para ilustrar tu historia, nos pediste la marcha de mujeres de Bilbao de hace 2 años. Pero creo que es una traducción de lo que se conoce como el himno de las mujeres y viene de Francia. Es una cosa clásica, creo, que viene del movimiento feminista y de la Mani. Y realmente, como iba a hablar de la biblioteca y soy amiga de Marisa, le pregunté, Marisa, ¿qué te apetece que suene? Y ella me dijo, el himno, como si todas supiéramos fantástico, lo que es. Fantástico. Es que luego ahí hay cosas generacionales, ¿no? Y dije, bueno, pues me parece estupendo porque es una grabación, ¿sabes? Como de calle, de Mani, que además es como un debate de la hostia con esto de la prohibición de hacerla. Claro. Y bueno, que suene la calle. Perfecto, perfecto, perfecto todo. O sea, directamente recomendación de Marisa, así que no puede ser más redondo. Oye, Ana, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo enorme y gracias por estar ahí a también. A vosotros, guapos. Sí, y guapas, que os he oído, pero no sabía que ibais a estar ahí vosotras. Perdón. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Chao. Vale, gracias, un chao. Besito. Hasta luego. Hasta otro día. Chao. suena a la calle. Este año no sabemos si lo vamos a poder escuchar así. Tiene pinta de que va a estar un poco complicado. Va a estar complicado, pero nunca ponga la mano en el fuego por estas cosas. Porque no. Luego, a veces, las cosas dan un vuelco en el último momento y no se puede saber lo que puede ocurrir. En cualquier caso, tenemos al otro lado del micrófono ya a nuestra segunda gran invitada. Siguiente gran invitada de esta noche. Diane Spotin, ¿estás por ahí? Estoy aquí, no me digas gran, por Dios. ¿Cómo que no? Gran, grandísima. Hemos dicho, hemos advertido a los oyentes al principio del programa que no íbamos a decir los nombres de las personas que iban a salir porque todas eran amigas, todas eran grandes, tú también, y todas erais sabias, así que por eso os llamamos, no os sois cualquiera. Muchas gracias. Un placer siempre hacer crossover canino. Hombre, es que ya no son ni a la primera ni a la segunda vez. Y es que da gusto. Oye, Diane, cuéntanos. Hemos tenido una serie de historias a lo largo de esta tarde y el nivel está muy alto, te lo digo. Pero sabemos que tú nos tienes preparado alguna cosa muy interesante. ¿De qué va? Cuéntanos, ¿a quién nos traes? Pues mira, yo creo que igual soy la que más se remonta a la historia. Yo le dije a Juan Car, digo, yo te voy a traer una señora del 18. Digo, no, igual no es muy rock and roll, pero voy a intentar darle rock and roll a esa señora. Bueno, ojo en el 18, ¿eh? Bueno, el 18, claro. En el 18, pues ahí están rodando cabezas en algún momento. Por eso digo. Ahí sí que había rock and roll. Bueno, pues yo voy a barrer un poco para casa, para mi casa de acogida, y os traigo una matemática zaragozana del siglo XVIII. Madre. Ella es María Andresa Casamayor, que no sé si la conocíais. No. Nada, pues ahí donde estáis sentados, que estáis estupendamente sentados, igual con una cerveza, me imagino, igual que yo. Sí. Aciertas. Pues... Esa, nada más y nada menos que la primera autora, o sea, la primera mujer autora de un libro científico en España. El libro se llamaba El tirocinio aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas. ¿Cómo os quedáis? Me quedo... A cuadros. A cuadros como poco, vamos. Dinos, ¿qué es esto, el bueno, tirocinio? Pues dime. ¿Qué es el tirocinio? Bueno, a ver, pues... Es un libro de 1738 que bueno, si os preguntáis las matemáticas básicas, las reglas básicas, yo os las recuerdo, pues esto, la suma, la resta, la multiplicación y la división, o sea, lo básico, básico. Bueno, pues dirás, pues esta señora, aunque lo haya publicado en 1738, que tampoco es que, pues bueno, esto ya estaba bastante desarrollado, pues dices, este libro, ¿por qué es importante, no? Primero porque es el primero que se sabe de una mujer autora, aunque bueno, ya os contaré cómo aparece publicado, pero es que está enfocado sobre todo a las clases populares y concretamente para que no tangaran, ¿vale? Que no les se la liaran parda con las cuentas a las clases populares. O sea que está bien enfocado, no es como el típico libro en plan ahí como para mentes pensantes, ¿no? Como rollo libro para que aprendas cosas para el día a día, ¿no? Uh-huh. O sea, un libro además escrito en castellano, entendemos, porque era para el... No, porque muchas veces la literatura científica de la época escribían en, yo qué sé, en latín, en alemán o lo que fuese, ¿no? Claro, y entonces es muy importante que además esto, bueno, como que os cuento que esto yo lo sé porque hicieron un documental hace relativamente poco... sobre esta mujer, y entonces en este documental, luego como una charla posterior y tal, cuando se presentó, lo explicaron y yo decía, pero ¿por qué es importante que te expliquen así sumas, restas en este momento? Claro, es que te peta un poco la cabeza que en ese momento, como en el Estado español, había como 30 monedas diferentes, cada pueblo, por así decirlo, cada territorio tenía sus formatos de medidas, y entonces tú ibas ahí con tus fanegas de trigo y con tus garrafas de aceite y todo eso, y te ibas como 30 kilómetros más adelante y el dinero era distinto, las medidas eran distintas, no era lo mismo pues yo qué sé, una cosa que te despachaban en Rioja, que si en Jaca, que si en Zaragoza, ¿no? Y entonces tú ibas allí con tus monedicas y entonces ponte a contar, sin que hubiera decimales en ese momento, a ver cuánto te estaban dando, si te estaban tangando dinero o no te estaban tangando dinero. Entonces era como en plan, pues esta muchacha que su padre era comerciante, pues hubo un momento que dijo, bueno, pues esto lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar como negro sobre blanco. Eso es, si tú vas con tu dinerillo y dices, un celemín de trigo, ¿cuánto cuesta un celemín de trigo? Es imposible saberlo. ¿Celemín castellano? Claro. Claro. Y luego, a mí lo que me... Yo, fíjate, estabas diciendo esto, ahí publica un libro una mujer, y yo decía, es un libro científico, digo, pero tiene que tener alguna otra utilidad, digo, porque si lo hubiera publicado un hombre, probablemente hubiera sido estrictamente un libro científico, pero además de ser un libro científico, tiene una utilidad extra. Ese es el valor añadido, claro, que vamos a encontrar en cuando hacen las cosas una mujer, más allá de lo que pueden hacer otras personas. Vamos, yo no sé hasta qué punto esta mujer para ti es significativa, más allá del hecho de la publicación de este libro, o hizo alguna otra cosa que tú conozcas. Pues la verdad es que es un personaje súper misterioso, porque si piensas que es la primera autora científica de la que tenemos constancia, es como, bueno, pues esta señora que luego los laureles, ¿no? Rollo como, yo qué sé, pues qué se sabe de ella. Y la historia es que luego acabó siendo maestra, que también es un poco un refugio de muchas mujeres que querían, pues en ese momento y muchísimo también más adelante, llevar una carrera intelectual, por así decirlo, ¿no? Como pues estar rodeada de libros, como aprender, enseñar, ¿no? Es una posición también como de bastante utilidad dentro de lo que te puede reservar la sociedad, y que puedes, pues eso, estar como rodeada de libros sin que nadie te moleste. Y luego también un clásico que también seguimos un poco también su huella durante la historia, porque la mujer no se casó. Y entonces esto también es bastante importante para saber en estas épocas, que pues eso también es bastante rock and roll no casarse. Hombre. Y dedicarse a la enseñanza. Y porque muchas veces pues el hecho de que se casaran pues hacía que ya es la mujer de, ¿no? Y entonces ya toma otros apellidos, también depende de la clase social y tal, pero también como que es una persona individual, ¿no? No está supeditada ni a un padre, ni a un hermano, ni a un marido. O sea que yo creo que es en ese momento como eso también destaca. Yo creo que también hay que verlo en su contexto histórico. Perdón. Hola. ¿Y sabes cómo llegó el libro a las clases populares? Porque entiendo que en aquella época probablemente mucha gente no sabía ni leer ni escribir. Claro, pues en un principio, esto no te sé decir mucho. Uh-huh. En un principio, además, es que se publicó en una imprenta local. Y además se publicó con un seudónimo masculino, y es un poco hasta bastante más adelante que se descubre que es esta mujer. Lo publicó con el nombre de Casandro Mamés de la marca Arayoa, que Casandro, es un nombre así como muy, muy sonoro. Para vender libros yo creo que está bastante bien. Sí, sin duda. Pero sí, como que sí que era conocido, o sea, es un libro conocido, o sea, que no es la típica cosa que luego se quedó como cogiendo polvo, o sea, que... Pero no te sé decir un poco si tuvo como mucha entrada, pero bueno, por lo menos para gente que se dedicaba al comercio, o sea, que igual no era como el señor de pueblo, pero bueno, como gente que se dedicaba un poco a comercio menor y todo eso, sí, uh-huh, que podía ser como accesible. Ya. Bueno, y luego también me imagino que el boca a boca ayuda a que los conocimientos se esparzan también, aunque no sepas leer ni escribir. Claro, claro, claro, por supuesto, sí. Yo desde luego recomiendo, si queréis conocer más de esta mujer, el documental que se llama La mujer que soñaba con números, que es de Mireia Brisqueta, y tiene asesoría científica del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, y la verdad es que está muy bien porque es un poco como que mezcla un poco de recreación histórica con algo de testimonios de gente que sí que ha estudiado su obra y un poco como de partes de ficción y es como muy ameno de ver, la verdad. Sí, porque las matemáticas generalmente a la gente no nos resultan muy amenas. Yo ya por eso he dicho que esto es matemáticas básicas. Ya. En plan, la semana que estudiabas la suma, la siguiente de la resta y así. Sí, pero es curioso sin embargo que no hace mucho veía un documental sobre cálculos astronómicos y caía en la cuenta otra vez de la figura histórica de las calculadoras humanas, que eran siempre mujeres, ¿no? Estas mujeres que eran contratadas para repasar cálculos larguísimos y hacer revisión en cuadrículas de no sé qué, calcular tantas millonésimas de kilómetros, bla, bla, bla, y eran tipas las que hacían esto. Con una justificación en la época que era la de es que las mujeres son más pacientes, entonces como tienen más paciencia pueden hacer los cálculos mejor. Sí, bueno, la paciencia y la atención al detalle siempre es como muy clásico, sí, ¿no? Como de la primera época también de la programación con esta cosa de lo de las fichas agujereadas, pues un poco como que también era como bastante trabajo, muchas comillas, femenino. Exacto. Pero así hay una extraña vinculación curiosa entre la figura de la mujer y los números en la historia de la ciencia machuna, ¿no? Son como siempre mujeres de segunda, ¿no? Sí, en el documental sale Marta Macho Stadler, que es una referente matemática, a quien, por cierto, entrevistamos en Sangre Fucsia en tiempos A. Que dice una frase que yo creo que es bastante, pues bueno, que tiene relación con lo que te estabas contando justamente, Harry, que era como, bueno, es que en una época en la que a las mujeres pues se veía mal que estudiaran, que continuaran con una educación más allá de incluso lo básico, ¿no? Las matemáticas es un trabajo mental y a ti nadie te puede impedir pensar, o sea, puedes pensar y no ni siquiera igual necesitas como papel y tinta para poder desarrollar tu labor científica, ¿no? Simplemente pensando, ¿no? Y como que es un de la mente para adentro, que es un espacio de libertad menos. Totalmente. En algunos momentos de la historia, el único que quedaba. Por supuesto, sí. Bueno, bueno, Dian, cuéntanos qué canción nos traes para ilustrar esta historia tan curiosa. Pues he dicho, mira, como es matemáticas y estamos aquí encerradas y todas estas cosas, pues me he puesto un poco frívola. Entonces os he traído a Little Boots con canción de Mathematics, que es un poco así como de amor, de que si me complementas, tal, vamos a unirnos, suma, tal, no sé cuántos. Os va a sonar a muy rollo Kylie Minogue y Lady Gaga. Y he dicho, mira, pues esto es un poco frívolo, me parece como el buen contrapunto. Esto es perfecto para Barrio Canino. Acabemos con la dictadura del punk ya. Muy bien. Di que sí, que está siendo un año muy duro y a veces hay que ponerse las plumas. Eso es. Hombre, que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Pues nada, Dian, nos quedamos con Little Boots. Un abrazo muy, muy, muy, muy grande desde aquí, para ti. Un abrazo muy fuerte a todos los caninos, las caninas. Nos vemos, nos escuchamos en las ondas y nos vemos en las calles, desde luego. Oh, yeah. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Dian. Un abrazo. Chao. Escape me in some sí, cuando Diane se pone a bailar, se pone a bailar. Te digo una cosa, en este programa se va a bailar más que en los últimos 30 que hemos hecho. ¿Qué está pasando aquí? Maldita sea. Yo creo que vamos a batir el récord de bailoteo que yo creo que lo dejó el programa del neoliberalismo salvaje, las canciones bueno. para el neoliberalismo salvaje, que dijimos, qué chungo es el neoliberalismo, pero qué bien, pero se, qué baila, bien se baila. Qué bien se baila. Si no se puede bailar, no es mi neoliberalismo. Bueno, pues hemos hablado ya en el programa con Sandra, que estaba en algún rincón por aquí de Vallecas. Hemos hablado con Steph, que estaba por ahí en la plaza de su pueblo. Con Bea Ramalazo, hemos dicho nosotros, que estaba en Valladolid. Con Mariana, que también estaba en un rincón aquí del barrio. Con Ana Cibeira, que estaba en el underground madrileño, como siempre. Hemos hablado con Diane, que está en Zaragoza, está por ahí por las Aragonías, que además en una fiesta prohibida, la 5 marzada, ¿eh? Que no les dejan ahí hace... Más de seis no. Y encima Maño, pues alguno que cuenta doble. Y ahí hemos liquidado ya nuestras 6 invitadas telefónicas, pero nos quedan las 2 voces femeninas del estudio. Patricia Orrillo, que hoy cuenta como invitada, y María Canina, que hoy es la única voz canina autorizada para contar historias. Así que, otra vez, bienvenida Patricia Orrillo a Barrio Canino. Qué orgullo estar aquí, qué sensación. Y satisfacción. ¡Oh! Total. Además, tú fíjate, estamos aquí todos por teléfono, todo tranquilo, tal. Va a hablar Patricia Orrillo, venga, abrir las patatas, saca la cerveza, como si fuera un cumpleaños, de repente. Es la fiesta. Madre mía. ¿Qué nos vas a contar, Patri? Pues es que, claro, yo me he quedado muy loca porque a mí me dijisteis el otro día, entre birra y birra, oye, que queríamos hacerte en realidad, después de 3 horas hablando, una propuesta para este viernes. Es como de... Y entonces solo me dijisteis, no, pues que busques una canción que te mole, feminista, algún personaje femenino, tal, no sé qué. Y eso es lo único que me dijiste. Yo no me he preparado nada. Yo he empezado a escuchar aquí a estas compañeras que han contado historias increíbles y yo, en realidad... Creo que lo que voy a contar no tiene tampoco ningún tipo de interés y me he quedado un poco así como de... Me tenéis que haber avisado. Hombre, a ver. ¿Qué pretendes? Tú sabes cómo funciona esto. A la tercera cerveza ya no sabía lo que te estaba contando. También es cierto, pero como la propuesta vino como a la quinta o a la sexta... Madre mía. Bueno, pues a ver, cuando me dijisteis esto, me dijisteis, venga, una figura femenina, una figura no femenina, sino... Que digamos que a ti te llegara desde el feminismo tal. Yo tengo que reconocer, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que yo me he declarado feminista con la boca pequeña desde hace poquito tiempo, porque en realidad creo que sigo en proceso de desmantelamiento de toda la parte machista que viene de origen, ¿no? Bueno, pero eso ahí estamos todas igual, ¿eh? Ya, pero yo a mí me da mucho pudor a veces lo de decir que definirme como feminista me parece como una etiqueta muy grande para mí, la verdad. Nada, feminista, pero desamueblar la cabeza lucha, cuesta, claro. En lucha con, no, acercándome a... Pero bueno, el caso es que, claro, yo me ponía a pensar, yo, ¿y qué referente de mujer ha sido así importante para mí en el ámbito del feminismo? Y creo que no tanto por yo entender el feminismo cuando era adolescente, porque aunque es verdad que había cosas que tenía súper claras, es decir, yo cuando era muy jovencilla sí que es verdad que había roles que yo veía en películas o en anuncios que me chirriaban y yo solo, sin pensar en ello como con etiqueta o con concepto feminismo, o sea, no es que yo pensara eso así, sino que yo veía cosas que a mí me parecía que no encajaban con mi idea de lo que significaba ser una persona libre e igual en la sociedad en la que vivía. Entonces yo, no sé, como que realmente yo no buscaba referentes a ese nivel, no tenía, porque tampoco sentía que tuviera que buscarlos. Es como que solamente detectaba cosas que me chirriaban o que no me encajaban, pero nada más. Pero claro, poniéndome a pensar, sí que es verdad que para mí fue muy importante una figura que es súper mainstream, que es Madonna. Para mí Madonna representaba una imagen de lo que yo entendía que podía ser una mujer, es decir, una mujer que podía bailar, que podía disfrutar de su sexualidad, exhibir su sexualidad y que no por ello tenía que tener ningún tipo de conflicto o rechazo por parte de la sociedad en la que vivía. Cuando yo era adolescente salieron vídeos que fueron muy escandalosos de Madonna y es verdad que son más conocidos Por ejemplo, cuando ella hizo el Like a Prayer y salía en ese vídeo en el que un Jesús negro salía de una especie como de lugar de culto entre unas rejas y cobraba vida, era una figura como de cera y cobraba vida y se bajaba y ella y él se tocaban las manos, se abrazaban. No había exactamente nada explícitamente sexual, pero claramente había una conexión física entre un ser aparentemente espiritual y ella. Pues eso era un escándalo. Era un escándalo en España. A ver, espiritual, estaba más cizorro el Jesús, sí, ¿eh? Sí, pero me refiero a que el vídeo en sí mismo no es que tuviera ningún tipo de componente sexual, pero lo cierto es que sí que el hecho de que ella se acercara, le acariciara y hubiera esa, digamos, como ese nada es sagrado a este nivel, sino que todo es humano, eso era transgresor. Que parece mentira, porque yo lo pienso ahora y digo, pero ¿cómo puede ser que eso sea transgresor? Y yo creo que sigue siendo transgresor a día de hoy. O sea, no creo que hayamos evolucionado tanto. No. Y a mí, personalmente, todo esto me encajaba, o sea, me gustaba ver ese reto que hacía Madonna, porque yo vivía en Ávila. Yo vivía en Ávila. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Hace frío, las hace murallas. Frío. No, no, y de verdad. O sea, a ver, yo me fui a Ávila con 5 años. Y vivir en Ávila en esa época era como haber viajado en el tiempo a una época de verdad pretérita. Es decir, para allí el poder de la iglesia sigue siendo a día de hoy un poder muy, muy fuerte por sus posesiones, por su forma de gestión. Es decir, es como un latifundio de la iglesia, o sea, sigue siéndolo aunque haya cambiado mucho la cosa, pero de verdad que da miedo cuando lo vives estando allí, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un rechazo a todo lo que significara la iglesia. Yo había intentado adaptarme, os lo juro que intenté adaptarme cuando fui a vivir a Ávila, a ese entorno y a esas creencias y esas cosas, y yo hice la comunión porque quería ser adaptada y quería ser aceptada en el colectivo al que yo pertenecía, en el cole, en tal. Pero es que no valió de nada. dilo. Nada, no lo conseguí. Entonces, tú entraste en Ávila, pero Ávila no entró en ti. No, desde luego, menos mal. Yo creo que Santa Teresa en ese sentido fue muy sabia y tomaba ese pan que en realidad era una droga y maravillosa, y hablaba con Dios y con quien fuera por salirse de aquel lugar, vamos. Acabo de ver a Madonna y a Santa Teresa juntas, unidas, mirando hacia Jesucristo, efectivamente, crucificado en la cruz, y las dos tocándole, él se baja, pues que es una imagen brutal. Brutal. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, que en realidad yo creo que es que Santa Teresa estaba mal interpretada. Santa Teresa era una mujer que lo que quería era dialogar y encontró en ese pan fermentado pues el espacio para dialogar, aunque fuera con... ¿Tenemos que leer a Madonna en Santa Teresa? ¡Ostras! No. En absoluto, vamos. Bueno, entonces, claro, esos vídeos de Madonna vistiendo unas determinadas ropas, Madonna, digamos, eso, utilizando el tema de la estética también como un espacio de transgresión, es decir, yo puedo ser yo, puedo ser una mujer, puedo disfrutar de todo esto, puedo disfrutar de mi cuerpo, puedo expresarme como quiera, y esto no debería ser ni juzgado ni reprimido por nadie, ¿no? Para mí esto era muy, muy importante, porque, bueno, en mi adolescencia yo estaba rodeada de una sociedad bastante retrógrada. Entonces, aunque es verdad que mis padres no eran así, pero lo cierto es que yo vivía en un espacio muy cerrado, muy cerrado. Entonces, esos mensajes para mí sí eran importantes. Tenían que ver con la autodefinición, tenían que ver con la liberación, siendo mujer, de cómo eres tú en la relación con los hombres o con otras mujeres. Todos los discos que sacaron, digamos que sacó, en los que ella, pues eso, los bailes, las relaciones en las que se besaba con chicas, con chicos. Todos esos elementos para mí eran elementos que luego entiendo que sí son feministas, es decir, que sí son de reivindicación de la libertad, es decir, de ser libre, de poder expresarte como quieres, con quién quieres, y que no haya nada, ni una cuestión religiosa, ni una cuestión cultural o educacional que te limite en esa expresión de tu ser. Entonces, claro, me decíais que buscar una canción, y claro, es que las canciones, hay muchas canciones muy conocidas, pero me he dado cuenta que en realidad los discos más recientes de Madonna para mí han sido tan importantes como aquellos de cuando yo era adolescente, que en realidad no entendía nada de lo que yo escuchaba, porque no tenía ni idea de inglés. Entonces, bueno, pero los vídeos estaban claro, ahí. Claro, los vídeos estaban ahí, pero en realidad las letras yo escuchaba y a mí me gustaba lo que ella cantaba, aunque no tenía ni idea de lo que ella expresaba, ¿no? Y he tratado de buscar incluso alguna canción que dijera, bueno, a ver, de las que, aunque yo no la entendiera en aquel momento, a ver si realmente eran canciones que tuvieran un mensaje feminista. Y no lo creo. O sea, no creo que los discos de los años 80 y 90 de Madonna tuvieran un componente feminista per se. O sea, lo que pasa que, bueno, había algunas que hablaban de, pues yo qué sé, pues de Express Yourself, que yo pensaba, anda, a lo mejor esta en realidad era una sobre, pues eso, como de cómo presentarte ante los demás. No, era ser honesto con la persona que te gusta, con la persona que tal. No era tanto una cuestión feminista, era una cuestión más de búsqueda de, pues, una sinceridad con la persona que te gusta, nada más, ¿no? Entonces, no creo que Madonna tampoco fuera una mujer feminista en ese sentido, reivindicativa desde un plano filosófico cuando era joven, pero de facto sus hechos, digamos, los vídeos, las imágenes, la forma en la que ella se expresaba, sí eran feministas. Y de hecho, bueno, sí que recuerdo de hace unos años un premio, no recuerdo en qué gala le entregaron un premio, ella hizo un discurso absolutamente maravilloso sobre lo que significaba ser mujer en la industria de la música. Sobre lo que significaba el que, en realidad, si eres un hombre consigues todo y nadie te cuestiona, y si eres una mujer eres una puta si consigues cosas, porque lo que has hecho es tirarte a todos, ¿no? Y la verdad que aquel discurso a mí me dejó muy... Porque ya es una Madonna adulta, madura, con otra experiencia, con otra vivencia, ya no es aquella chica joven que evidentemente tenía un gran potencial y unos impulsos, pero no es que fuera una mujer que yo creo que estuviera formada todavía, y menos en nivel discursivo feminista. Luego ya, pues eso, en discos posteriores, pues yo creo que tiene un discurso más político, tiene un discurso más posicionado a muchos niveles, luego ha hecho todo tipo de derivas que no tienen nada que ver y que son meros discos lúdicos, y me parece también una reivindicación del feminismo. Es decir, el Confessions on the Dance Floor es un disco que es de bailar, o sea, es que es bailemos, o sea, es decir, es disfrutar del bailar, del saltar, y es, en realidad, es muy es un disco que en ese sentido es maravilloso. Yo lo he escuchado muchísimo, y de hecho la canción que os he pasado es la última canción de ese disco, que es una canción que a mí esa canción me gusta porque la letra me siento muy identificada, porque es una letra en la que dice yo soy así, si te gusta bien, si no también, o sea, y creo que eso tiene un componente feminista muy importante. Es decir, yo creo que las mujeres estamos tan condicionadas desde que nacemos a atender a los deseos o reivindicaciones de los de alrededor. Es decir, tú tienes que ser una hija, tienes que ser una hermana, tienes que ser una novia, y en esos contextos, en esos, digamos, en esas definiciones que nos hacen fundamentalmente hombres a nuestro alrededor, es como que al final acabamos limitando nuestras propias posibilidades. Entonces, el que sea una canción que para mí esta canción es como, me siento muy yo con esta canción, es, yo voy a seguir siendo así, si te gusta, fenomenal. Si no te gusta, es que es igual. Es decir, yo voy a seguir siendo así. Y creo que ese es un lema feminista, aunque no creo que es que ella lo hiciera. O no lo sé, la verdad que me encantaría poder hablarlo con ella y preguntárselo, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Así que bueno, para mí, desde luego, sí que es una canción en un sentido feminista y reivindicativa, y que yo la uso como himno personal propio. Joder, pues... No hay nada más que decir, está claro. Lo escuchamos, Like It or Not. Movemos el esqueletito un poco y luego seguimos hablando, a ver. Venga, vamos. Dale, dale. Ahí está. To take better the devil that you know. Ha habido un debate encarnizado. Yo me he ido al baño. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? Like it or not. Ya está. Pero eso siempre pasa con Madonna. Madonna es una mujer que... Y de hecho se ha escrutinizado muchísimo su carrera, que si en todos los aspectos, ideológicos, políticos, económicos, tal, porque es una mujer al final. Totalmente. Sí, todo. A ver, yo creo que es de las pocas mujeres del ámbito cultural a ese nivel que tiene una autonomía, ¿eh? Sí, sí. O sea, pensad en Lady Gaga, pensad en, bueno, esta chica, ¿quién es esta pobre? Pobre en un sentido, la que sigue siendo tutelada, que no me sale ahora, la que decían que iba a ser la sucesora de Madonna hace mil años. ¿Miley Cyrus? No. ¿Lady Gaga? No, más mayor. La otra, vamos a ver. Ay, no me sale, soy malísima para los nombres. No lo sé. Has tenido un blanco. No tengo ni Ana idea. Obregón, no. perdón. Esa es bióloga. Perdón, sí, es cierto. ¿Katy Perry? No. Esta que se rapó la cabeza, que era rubia. Ah, Britney Spears. Britney Spears, que sigue siendo una tía que a día de hoy está siendo tutelada por un hombre, por su padre, y no tiene autonomía, no tiene control sobre sus ganancias, no tiene control sobre su propia vida. Quiero decir que puedes triunfar incluso en el ámbito industrial musical estadounidense, ser una diva y aún así no necesariamente ser una mujer autónoma, una mujer con control sobre tu vida. Y esto, digamos, para mí es una demostración. Bueno, yo es que creo que Madonna siempre ha sido feminista y lo ha demostrado en mayor o menor medida. Y de hecho, lo que tú dices de Britney u otras mujeres es el ejemplo, ¿no? O Beyoncé tiene detrás al Notas este, que no sé cómo se llama, que es el marido. Esta mujer, en principio, nunca ha tenido a nadie. Todo eso lo ha labrado ella, ¿no? Bueno, y lo que decía Juanfran, ¿no? También la metemos bajo una lupa porque es una tía. Michael Jackson, en aquella época, no sé, vendía discos a casco porro y no tenía una lupa encima. Pero, sin embargo, sí, poco... No vamos a entrar en temas mierdosos, ¿no? Pero esta señora, como mujer y como muchas otras, siempre ha tenido una lupa encima. Los tíos no. Se da por hecho que esto es como algo divino porque has nacido con ese talento. Así es. Y a correr. ¡Venga! ¡Se acabó! Eso iba a decir yo, que a mí me parece todo esto muy bien, pero estamos hablando de las divas transatlánticas y yo quiero venir otra vez a la piel de toro. Venga, pues vamos a ello. Venga, pues yo vengo a hablaros de dos mujeres que rompieron moldes para su época con sus canciones y su actitud en los escenarios, y son María Jiménez y Rocío Jurado. La gente aclama. Total. Bien. Rocío Jurado nació en Chipiona en el año 46, provenía de una familia humilde, pero con un padre que en sus ratos libres cantaba flamenco por los tablaos de su pueblo. Así que mamó la música desde bien pequeña. Ganó varios concursos infantiles, pero el salto lo dio cuando llegó a Madrid. La Jurado no era la típica folclórica de peineta y bata de cola, que también. Y así lo demostró cuando apareció en Televisión Española en el 74, en plena dictadura, cantando con un escote que le llegaba hasta el ombligo. Tenéis que ver esas imágenes. Madre. Más abajo del ombligo. Sí, bueno, sí, brutal, pues... brutal. Hombre, el año 74 ya. No, ya no. A ver, que está. Franco estaba vivo todavía. Exacto, ya no. 74. Hace ya 40 años de eso, más. Alguno más. YouTube. Rocío Jurado. ¿Vas a restar 2021 de 74? ¿A ver cuántos años han pasado? No, esto me va a quedar. Esto me va, no, que me va a quedar aquí en el historial, pero luego ya, bueno, me ofrecerá cosas relacionadas. Escote. Claro, lo que pasa es que si pongo escote en la búsqueda. Bueno. No lo busques así, porque no lo vas a encontrar. Pues ha salido. Bueno, pues sobre esto, sobre esta actuación que hizo en Televisión Española, se escribieron ríos de tinta de mala baba por parte de los censores y los mojigatos que querían tapar su escote con claveles o con mantones. Hasta en una entrevista con una pregunta completamente fuera de lugar, en donde la preguntaban por su talla de sujetador, eso que jamás se le preguntaría a un tío sobre su talla de paquete, ella respondió: el único sujetador que me importa es el mental, que es el que tú tendrías que ponerte para no hacerme esas preguntas. Mi destape siempre ha sido mucho más artístico que corporal. Brava. Y es verdad, totalmente, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que ese vestido, si veis las imágenes, ¿no? Joder, lo que dice Juanfran, o sea, que es un escote brutal, pero yo no lo veo como algo para provocar. O sí, me da igual, es que me la suda, ¿no? Pero que cómo se mueve la mujer con el vestido, los flecos, el escote, todo, es algo súper artístico. Que solo veas un escote donde no se ve, por cierto, nada. Sí. Bueno, y además hola. Es un vestido súper elegante. Sí, sí, sí, es que es precioso. Estoy viendo ahora mismo sí, y esto sí, es sí. Una genialidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues las letras que cantaba Rocío eran cositas como estas. Por ejemplo, ¿quién te crees tú? Bueno, antes de eso tengo que deciros que busquéis por favor en YouTube las imágenes de esta mujer mirando a la cámara, desafiando. Bueno, sí, claro. Por eso es la más grande. Claro, ¿eh? O sea, que es brutal. O sea, es que yo lo leo y queda como el culo. Pero si lo buscáis es que es brutal, ¿no? Y dice, ¿quién te crees tú? Perdona, dice, cuando vayas a estas palabras, en vuestra mente poned la cara de Rocío Jurado mirándoos a los ojos y señalándonos. Sí, sí, con, o sea, señalados con un dedo, hostia, ahí. Es arrebatador, ¿no? Eso, eso. Siempre presumiendo que te pertenezco. Tú te engañas solo, ¿quién te crees tú? Joder, es que es brutal, ¿eh? O sea... Es un escupitajo. ¿Eh? Presumiendo que te pertenezco, o sea, que es que a día de hoy todavía el te pertenezco sigue estando muy en vigor, ¿no? Bueno, pues esto lo cantaba esta señora en los años 80 en España, ¿no? Otra canción que se llamaba Ese hombre, que le metía un repaso a un señoritingo con indizas como estas, que de nuevo os invito a buscarlo en YouTube, pero yo os lo leo. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. No diré que esto a nuestros oyentes maravillosos se sienten identificados, ¿verdad? Pero los que no son oyentes a lo mejor sí se sienten identificados con esto que acabo de leer. Quiero decir que sigue pasando, ¿no? Desgraciadamente. Me flipa mucho lo de soportable como amigo, insufrible sí. Como yo, amor, ¿eh? Está yo bien. También cuando leí también me dio que pensar esa frase, ¿no? De soportable como amigo, o sea, eres mala persona, vamos, en definitiva. Jurado defendió en una entrevista con Jesús Hermida el derecho de las mujeres a decidir con el hombre con quién estar, a que se expresen o a que las mujeres y los hombres debían tener los mismos derechos. Vuelvo al contexto de años 80, España. Sí, y además mola ver ese vídeo porque es que avasalla completamente a Jesús Hermida. Totalmente. Y se queda... ¿Os acordáis del movimiento este de cabeza de Jesús Hermida? Pues está así todo este de... Hombre, que estás hablando de Jesús Hermida y sus chicas. Claro. Claro, pero es que al final... Las chicas Hermida. Él mismo dice... Es que tienes razón, es que no puedo decir nada. Sí, bueno, es que claro, ante eso no lo puedes argumentar de ninguna forma, nada más que dándole la razón, efectivamente. Bueno, pues esta mujer cantaba también sobre sentimientos que por aquel entonces solo habían expresado los hombres en sus canciones y no las mujeres. Todo, es verdad que todo siempre estaba muy vetado a las mujeres, ¿no? Y un ejemplo de esas canciones era A que no te vas, donde retaba a su pareja a dejarla. Señora, donde se enamoraba de un hombre casado sin ella saberlo y no tenía ningún remordimiento de decirlo. O sea, que señora, tú la escuchas la primera vez y dices, uy, luego ya la reflexionas y tiene ahí un pozo de siempre las mujeres somos las culpables de, perdona, tú no me has dicho que estabas casado y yo qué coño sé. La canción Déjala correr, donde cuenta la historia de un hombre que solo se preocupa de sí mismo y de su propio placer sin tenerla a ella en cuenta. Y luego tenemos Si amanece, Lo siento mi amor o Que muera el amor, donde reivindica un papel activo en la sexualidad de la mujer y en las relaciones, sin ser una sumisa. Esas canciones también, si las escucháis, es que son brutales. Con todas esas canciones y más allá, salía al escenario con su mirada y su postura desafiantes, diciendo a las mujeres que se podía vivir de otra forma, que se podía vivir en aquellos tiempos. Y ahora yo pienso... Y me imagino a tantas, tantas mujeres, muchísimas mujeres que han escuchado y se sabrían los discos de la Jurado de la primera hasta la última canción. ¿Les habrá, no? ¿Les habrá o no? Sí. A ver, depende. Yo creo que... Eres una mujer que tienes un machaque social, cultural, educativo, de todo tipo, ¿no? Podría haber ocurrido en algún momento que una mujer escuchando estas cintas de la Jurado se viniera arriba, ¿no? Y dijera... Yo creo que en el ámbito personal sí. ¿Sí? Yo creo que en el ámbito personal sí, pero para quitar todos los enredos que tenemos las mujeres y los hombres con relación al machismo y al patriarcado es difícil. En tu ámbito personal yo creo que te pones ahí que muera el amor a toda hostia en tu habitación y lo das todo, pero luego si está tu marido ahí, pues a lo mejor achantas un poco, porque socialmente, hablo de los años 80, ¿eh? Ya, sí. Socialmente, hostias, ¿quién decía eso? Desde luego una mujer, ¿no? Y los hombres, poco. Y a los hombres me imagino que una mujer como Rocío Jurado les parecería, Satán, claro. No les intimidaría. Totalmente, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay que desmadejar mucha mierda que tenemos aprendida de toda la vida, tanto tíos como tías, ¿sabes? Bueno, pues esta era Jurado. Y ahora vamos a María Jiménez. En la otra esquina. Madre mía. Oh, vaya dos. Qué grande. Totalmente. María Jiménez fue otra de las artistas que rompió con el mito hasta entonces establecido de lo que tenía que ser una mujer coplera. Nació en Sevilla en el año 50, también en plena dictadura, y a los 18 años tuvo una hija sin decir quién era el padre y se encargó de ella sola. A principios de los 70 se mudó a Madrid. Comenzó su andadura en un tablao de Madrid llamado Las Brujas y allí empezó a sacar todo su poderío a la hora de cantar y de bailar. Con su melena rubia, sus faldas con aberturas laterales que subía y subía mientras contorneaba la cintura, tirándose al suelo de rodillas y sobre todo cantando lo que cantaba sin pelos en la lengua, dejó a la mayoría de los hombres boquiabiertos y aterrados y a las mujeres pensando que había otra forma de vivir. Yo quiero decir una cosa, si Rocío Jurado es metal, María Jiménez es punk. O sea, sí, totalmente. Está claro, está claro. O sea, eso es así. Madre mía. O sea, es que es verdad que María Jiménez bailaba, como entiendo yo, que se bailaba en la calle, ¿no? Sin pudores y sin vergüenza, y ella primero lo llevó a un tablao flamenco y después lo llevó a la calle, a la televisión, sí, y a los discos, ¿no? O sea que era como muy brutal, ¿no? Era muy bestia. Yo me acuerdo en el programa que hicimos de machismos en la música popular que sonó María Jiménez, y no me acuerdo quién decía, era, ¿qué significa para ti María Jiménez? Y era, María Jiménez es libertad. Totalmente. Libertad, sí, sí. Total. Como Rocío Jurado, es que es así, uh-huh. O sea, es lo que te transmiten, ¿no? Bueno, pues con canciones como Háblame en la cama, Golpes de pecho o Se acabó, reivindicaba otra forma de relacionarse con los hombres. Veis que siempre digo que ellas fomentaban mucho el hecho de que las mujeres y los hombres se tenían que relacionar de otra forma, porque de la forma en que lo estaban haciendo o incluso que lo hacemos ahora es bastante tóxica, ¿no? Esto lo llevó a principios de los 70, todos estos cambios, ¿no? Y principios de los 80, donde en los 70 el censor seguía decidiendo lo que se veía, y en los 80 estaba el destape, donde se cosificaba a la mujer, aquello no era ningún ejercicio de libertad. Y María tenía muy claro que su cuerpo y su cabeza eran suyos. A una entrevista que le hicieron recientemente contestaba: he sido la primera feminista de este país. Yo tenía siempre la lengua más larga, la falda más corta y la raja más abierta de la falda. Y sobre los malos tratos que le causó el maltratador Pepe Sancho, siempre dice: mira, yo pedía socorro en los textos de mis canciones, pedía ayuda, pero nadie me escuchaba. No se daban cuenta. Esto, acordaros que hasta no hace muchos años la violencia contra las mujeres no existía. Bueno, de hecho, siguen matando a las mujeres y no pasa nada. Pero nos quedamos con lo bueno. ¿Cuántas mujeres cantaban en aquellos años "se acabó porque yo me lo propuse"? Ninguna, solo ella. Estas dos mujeres, de las que solo quieren que nos quedemos con la mofa, el sensacionalismo y la prensa rosa, hicieron historia y dejaron su huella en una sociedad machista donde la mujer no valía nada. Oh, sí, señora. Y para acompañar las historietas que os he contado, pues claro, he elegido la canción Se acabó. Claro que sí, por fin. De María Jiménez, que es del año 78, ¿vale? Qué buen año. Sí, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar sobre la letra porque con escucharla es suficiente. Solo invitaros a que veáis el vídeo de la canción y disfrutéis de una canción que habla de desamor, pero cantada desde la alegría, el respeto y con una sensualidad propias de la gran María. ¿Hay algo más grande que cavar, que cantar "se acabó y ahora mi mundo es otro"? Antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? ¡Ay! Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía al sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo. Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. El musicote que tenemos hoy y nos da pereza hasta pisar los fondos, coño. Vamos a tener que poner canciones malas de fondo porque si no, no nos vamos. Yo no quiero saber de qué año es esta canción porque igual me doy cuenta de la edad que tengo, ¿eh? Pues del 90. No lo digas. Pues es un temazo que me están dando ganas de hacer otra vez el 40 al 1 para volver a poner chicha fresca de esta. Bueno, ha sido un programa intenso con ocho historias contadas por ocho chicas hoy aquí en el estudio y nuestras conexiones telefónicas con sus ocho temazos. Nos vamos más que a gusto a casa. Oh yeah. Patri Orrillo, ha sido un placer volver a tenerte aquí en el estudio. Un gusto, volveré. No vais a poder quitaros ya este San Benito. Ah. Juan Franer, no, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Ha tenido que sonar algo de punk al final, si es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. María, no, nos vamos. Pues puede ser y ha sido, de hecho. Y esto, ¿qué puta mierda de pandemia, ya que se vaya a tomar por culo? Porque ¿qué tenemos ganas ahora mismo de irnos a bailar? Y no podemos hacerlo, porque hay un puto toque de queda. Bueno, nos podemos volver a poner esta canción mientras recogemos aquí un poco. Eso sí. No es lo mismo. Mientras quitamos el film a los micros. Necesitamos una discoteca con alcohol y tabaco. Como poco. Como poco. La ha poseído María Jiménez. Ahí, ahí, qué bien, sí. María Canina es María Jiménez. Total. Bueno, Harry, pues nos vamos. Ahí te quedas tú con la última historia y las últimas dos canciones. Hoy no, doble. Hoy sí, además, qué curioso esto. No queríamos, decíamos, no, qué a gusto estamos hoy que no vamos a hablar. Bueno, María nos dijo, venga, cantaos algo, yo qué sé, decid algo ahí, no sé, una historieta. Hombre, porque ya sabéis que el feminismo no solamente lo construimos las mujeres, y los hombres no participáis. Claro, lo que pasa es que luego nos dejáis hablar y pasan cosas como esta. Ya verás. Yo, esto que vamos a contar ahora... Pero eso os pasa a todos los programas, que sois muy cansinos. Ya. No solo aquí. Claro, claro. Mira, yo lo puedo presentar con una frase que tú dirías, yo te la voy a copiar a ti. Feminismo... Satanismo es lo mismo. Bravo, bravo, exactamente. ¿Y por qué? Dale. ¿Y por qué? Mira, hemos escuchado a Madonna, hemos escuchado a La Jurado, a representantes de la negritud femenina más guay que existe en el mundo. Pues tenemos que irnos echando un ojito a la gran pantalla. Y vamos a hablar de una mujer que yo qué sé, esto lo hemos hablado así antes de hacer el programa y hemos coincidido en que nos fascina esta tipa. Tura Luna Pascual Yamaguchi, más conocida como Tura Satana. Una tía que se hace apodar Satana, no nos puede fallar. O sea, investigad un poco su vida, de verdad, porque es algo absolutamente fascinante. Si echáis un ojo, veréis que entre todas las pelis que hizo Tura Satana, en las que trabajó, y ya os digo que trabajó en algunas muy, muy, muy raras, muy bizarras y muy extrañas. Bueno, pues ninguna de sus películas llega a ser tan bestia, tan salvaje, tan bizarra y tan luchadora como la propia vida real de ella, de Tura Luna. En la película que... de la que vamos a poneros hoy canciones, que es Faster Pussycat Kill Kill, parte del guión se puede considerar autobiográfico, porque de hecho Tura participó en el mismo. ¿No habéis visto Faster Pussycat Kill Kill? Bueno, pues habéis tenido tiempo. Esta película se estrenó en el 65, año 1965. Tías macarras y conducen como auténticas perras satánicas poseídas por el demonio, que pegan hostias como panes, y ni su lenguaje ni su pose sería aprobada nunca bajo ningún prisma patriarcal, la verdad. Pues las que más molan. Joder. Rus Meyer las aprueba, ¿eh? Exactamente. Rus Meyer. Bueno, ojo con Rus Meyer, ¿eh? Porque esta es de sus primeras películas y habría que ver mucha historia de lo que pasó después, ¿no? En fin, ellas en la película, bueno, van a... voy a decir atosigando. Bueno, yo creo que el verbo no es atosigar, es algo más, ¿no? A todos los personajes masculinos que salen en la película. Son matonas. Sí, son matonas. Bastante matonas, ¿no? Todos los personajes que salen en la película se comportan además más absurdamente cuanto más buenas están ellas, ¿no? Es como, oh, mira qué tía más maciza. Y entonces, ¿qué ocurre? Todos acaban mal, convirtiendo sus muertes en especialmente ridículas y divertidas. O sea, esto es una especie como de ensalada salvaje de satanismo y violencia femenina, una cosa bastante brutal. Lo que dudamos realmente es que esto lo haya visto el gran público, o sea, no podríamos considerar esta película como muy mainstream, ¿no? Pero, como John Waters dijo, John Waters, sabio siempre, Faster Pussycat Kill Kill es, sin lugar a dudas, la mejor película que se haya hecho y posiblemente mejor que cualquier película que se haga en el futuro. Amén. Y es verdad. Amén. Amén. Y ya está, ahí es nada. El momento quizás donde sí pasó a ser más mainstream la película fue a través de Quentin Tarantino. Él decía que Faster Pussycat había sido una de las películas que más la había influenciado, ¿no? Y quizás el espíritu de Tura Satana llegó a Hollywood y a millones de personas en forma de otros personajes femeninos de las pelis de Tarantino. Es que justo estaba pensando en eso. Concretamente, el personaje de la novia de los dos volúmenes de Kill Bill está basado en el trabajo de la propia Tura. Tanto Uma Thurman trabajó basándose en el personaje que hace Tura Satana en Faster Pussycat y luego en la propia vida de ella, ¿no? Pues perdón, un inciso sobre Tarantino, ¿no? Que me caes un poco mal porque sabías lo que te pasaba en Hollywood y te has callado la boca como un cabrón. Bueno, exactamente. Esa es otra. Con lo cual, eso también hay que poner en valor, ¿no? ¿Qué hace la sociedad con respecto a lo que está pasando, que es hacer como si no pasara nada? Mira para otro lado. Perdona. Sí. Está bien dicho. Pues os vamos a dejar, para acabar el programa, con una canción, el tema de los créditos finales de la peli de Faster Pussycat, desde Boswitz, una banda que se conformó especialmente para esta ocasión. Y como el tema es muy corto, os teníamos que poner un segundo tema relacionado. Había un tema que hablaba de Tura Satana, pero que era regulero, lo cantaban unos tíos. Se parece a Ramoncín, el cantante. No nos molaba. Es todo mal. Y entonces dijimos, tenemos a Holly Golightly, que canta Satan is His Name, que es una tía elegante, que mola, que la canción dice Satán, que no tiene nada que ver con Tura Satana, pero que mola mucho más. Así que nos hemos decidido. Estaba claro. Vamos a dejaros con los Boswitz, con el Faster Pussycat Kill Kill, y después escucharéis a Holly, la gran Holly Golightly, con Satan is His Name. Y todo esto, hasta la próxima semana. Chao. If you want while living fast, and if you want to end up giving your all, let me call. Pussycat is living reckless, Pussycat is right high. If you think that you can tame her, well, just you try. It's sad she doesn't say what's wrong from right. She's running fast and free, child of the night. In her life there'll be no time for love. You'll never take her, make up your mind. You will find Pussycat, she's